Buen día, María. ¿Cómo estás, Pinci? Hola. ¿Todos cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Ojo con el zumping. El zumping, sí. Para mí, la forma de dejar siempre es personal. Y si no, por lo menos por telefónica que se entienda. Pero ni por WhatsApp, ni por Zoom tampoco. No, no lo banco por Zoom. No, muy frío. Bueno, pero además, se lo está diciendo. Es como esta persona ha dejado la reunión, no es una relación pelotudo, es una relación de 4 años. Pero está bien, pero por Zoom, si te está contando y te está mirando, te digo, es mejor que un teléfono incluso. No, porque ¿no? Por teléfono por lo menos prefiero no verle la cara como hola, okay. Se está tocando el pelo, está mirando, está chequeando mensajes, ya está chequeando mensajes con otra persona, ¿entendés? Ya está en la próxima relación, no va, no sé. Entiendo, perfecto. La verdad estoy tratando de remar porque lo vi medio en bolas a Hergy, lo vi medio en bolas ahí como le dije, Hergy sí, de WhatsApp y tiró cualquiera. ¿Quién llora? ¿Puedo decir algo? ¿Quién llora? ¿Paloma es esa? Les quiero decir algo, pues llora Paloma y solo se calma si le hago Sofovich, le hago un falso Sofovich y se calma. A ver, dale. Es tremendo, pues tengo que estar todo el día haciendo un falso Sofovich. A ver. Presten atención, Escuchá. ¿Pero cómo puede ser una cosa así? Estoy todo el día haciendo falso Sofovich, que es lo único que funciona. Pero seguí un poco más porque no se calmó. Seguí, no, a ver. Escuchá, no, se calma. Llora porque no lo puede aguantar más. A ver, hacelo un poco más. ¿Pero cómo puede ser? Ahí vuelve. ¿Entendés? Escuchame, pero mandale 3 minutos un corte, como Gerardo, a ver. Mandale 3 minutos un corte, a ver si con otras palabras. Queda espantada, ¿no es que se calma? Se calmó. Aguantame 3 minutitos y volvemos. Se calma. Bueno, yo soy padre también. Calle, ¿no será que tiene frío y quiere entrar? Digo yo, es una cosa que se me ocurre. Sí. Y cuando habla Sofovich no tiene frío. Chau, Andy. Claro. Chau, chicos. Sí. No, no, se ofendió María. No, María. Era muy amiga. Sí, chao, María. No puedo tolerar el trato que le están dando a esa nena. No lo puedo aguantar. Chao, la mañana. María, un beso. Chao. Bien, amigos. Les quería mandar una foto, pero no me salió bien. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos a Perros de la Calle. Acá hasta la 1 de la tarde, como siempre, en cuarentena. Con 40 o 4 horas, lo que quieras, pero acá estamos hasta la 1 de la tarde a full, ¿eh? Volví con mi micrófono, estoy muy contento, ya estoy para quedarme solo hablando, estoy muy, muy contento, pero bueno, son temas míos. Lo único, pedí un cable de como de 15 metros y ayer tuve que pasarle la bandina, como tardé como 40 minutos, pero bueno, es otro tema ese. A nadie le importa, sigo, porque la cara de Jules está congelado, no, es que no se ríe, entonces sigo, estoy como en un stand-up que no sale, veo la cara de la gente y hay que seguir, muy bien Jules, sigo. Amigos, hoy me levanté temprano. Buenos días, ¿cómo estás, Tania? Buenos días. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, te levantaste muy temprano porque yo dormí en 5 etapas. No sé si eso aplica como levantarte temprano. Claro, no, yo temprano a las 5 de la mañana leí las cosas, a las 4 leí, me dije, mira, no, malísimo. Vino Lenita y es karateca, además cuando viene empieza a pegar patadas, quise pasarla de vuelta a su cama y no aceptó y es como una bomba de tiempo porque se levanta y dice, no, entonces rápidamente volvés atrás con miedo. Bueno, nada, cosas que pasan, pero bueno. ¿Qué pasó, Tania? No, que yo dormí en etapas y también me golpearon. ¿Y por qué los hijos nos pegan tanto? Esa es una pregunta terrible. Ya como sí, que tienen reclamos, todavía no hicieron nada, no están ni siquiera escolarizados y ya te están pegando. Y totalmente, nos siguen pegando abajo, dijo Charlie. Amigos, ahora sí, está impávido. Hoy no se ríe de nada, pero lo bancamos igual, a full. Estoy seguro que se va a reír. ¿Cómo estás, Harry? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Listo para morirme de risa de todo. me acordaba del otro día un programa. Ahí está puteando. Que vi entre, creo que te lo comenté a vos, Andrés, fuera del aire. ¿Qué? Entre dos conductores de Late Night en Estados Unidos, uno de ellos inglés, que arrancó su carrera haciendo stand-up, y el otro le preguntaba si había algo más difícil que hacer el programa desde su casa, sin público, sin nadie que se le ría de los chistes. Y el otro, el inglés, le contestaba, sí, hacer stand-up en Inglaterra. Y esa cuestión de los públicos castigadores en el stand-up, ¿no? Que van a ver. No, el público castigador es terrible. Pero bueno, yo tuve una experiencia de un par de meses en el teatro y al principio de la salida, el primer día decís, no sé cómo hago esto, es como suicidarte. No lo entendés. Claro. Decís, ¿por qué hago esto? es una cosa de me expongo a esto, ¿para qué lo hice? Después le agarras la vuelta, lo vas haciendo, después hay días que decís soy todo y días que decís, nada, sigo, pero importante seguir. Creo que el aprendizaje es seguir, no detenerse en el que no se rió, en una mesa estaba distraída, capaz tenía quilombo, seguir, iba extraño el teatro, te van a devolver. ¿Cómo le va? La peluca que tiene, impresionante, ¿cómo estás, Calle? Buen día. Y está muteado el hombre, así que sigo adelante, lo lamento. Leo Pilos, buen día, ¿cómo estás, Leito? A vos te decía la peluca. Hola, ¿cómo estás, Andy? Buen día. ¿Bien y vos? Bien, todo bien. Gracias, Leito. Sí, Cayetano, ¿ya volviste a la normalidad? Sí, ya está, estaba muteado por los ruidos anteriores, pero te decía, es natural, no me puse nada, es así, mi peluca. Últimos, según Jules, últimos retazos de sol y de no frío, ¿no? Porque ya a partir de mañana o de pasado viene una semana entera de lluvia. Y ya se no puedo hablar, ¿cierto? No puedo hablar. Fue como un verano, ¿no? Ayer fue un veranito, sí. Y hoy está lindo también, ¿eh? Para los que no saben. Por eso no habla, porque no lo saludé. Pará, me gusta eso. Señores, con razón. Igual manejó muy bien la ansiedad de hablar. No entendía qué pasaba. ¿Cómo estás, Mariano Angarola? Buen día. Bueno, ahí me cago Angarola. ¿Cómo estás, Jules? ¿Todo bien? El chiste era bueno. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Jules? ¿Cómo están ustedes? Felicidades. Estoy acá. Quiero decirles varias cosas. Bueno, una de las que estabas diciendo recién, Casetano, yo no dije que viene el frío, todavía no. Sí, se va lluvia. El sol. Claro. Además que lluvia, se va a ir el sol, mañana va a llover un poquito. Después les cuento más largo. Pero sí, despídanse del sol, porque se va. Y ahí está llorando Paloma de fondo, pobrecito. ¿Cómo puede ser? Ahí este es tuyo, Andrés. Yo hice esa imitación de Sofovich y me gastaron durante un año. ¿A vos te salió bien? ¿Quién te gastó? Vos sos un buen Sofovich, el mío mejor. Yo no la escuché. Cuando mueren los personajes, ahora me sale más el Tavo. Tania, yo te voy a decir, porque él es muy humilde. Sí. Bueno, por ahí no es muy humilde, pero en esto es muy humilde. Pero perdón, definamos humildad. Definamos humildad, pero me gusta el término. ¿Hay uno de ustedes es humilde? ¿Quién es humilde acá? Quiero saber, la humildad es frente a la vida o frente al laburo, ¿entendés? Para mí se es humilde o no se es humilde. No, yo tengo dos caras, una para el trabajo y otra para la vida. Bueno, claro, yo tampoco, yo por la vida no voy así a 200 kilómetros por hora, pero entonces... Humildad es el conocimiento de tus propias limitaciones, ¿verdad? Partimos de esa base. No sé si es esa la definición, ¿eh? Eso es lo que más conozco yo y no sé si sería humilde en ese sentido. En ese sentido sos humilde, conocés tus limitaciones. Yo conozco mucho las limitaciones. Se subió a un escenario y actuó. Eso no es que tiene la humildad con subir a un escenario. Pero si sos humilde. Yo no me animo a hacer eso, por ejemplo. No tiene que ver la humildad con eso. La humildad es con... a mí... Lo que pasa es que hay muchos términos para mí de humildad. Hay una humildad que tiene que ver con vos frente a los demás y otra es con vos frente a los demás. Creo que me quedé ahí. No pude salir de ahí. Porque muy bien. Te digo, No, lo hace bien posta, boludo. Pero hacelo de nuevo. Me peleé con Gerardo mal. ¿Por qué? Tú estaba haciendo un repaso de todas las peleas que tuve con gente del medio y tuve varias. Yo creí que había tenido muy pocas, que todos conocen, pero la verdad que tuve varias. ¿Pero significativas o entredichos o algo? No, qué sé yo. La de Gerardo es porque, no sé, porque... ¿Te peleaste? No me peleé, pero sí me lo dijo porque es que ahora no tiene sentido, se murió, ya está. Pero vos estabas en un programa que lo asesinaba. Su paso en Canal 7. ¿Entendés? Hablaba de Canal 7, le hacía esas preguntas y él le molestaba, porque a veces viste que este medio es como sigue para adelante, no importa. Me acuerdo que la vida Showmatch y ya está, y queda como blanque, listo, ese tema quedó olvidado. Bueno, yo iba y se lo recordaba y eso le molestaba. Pero, bueno, es un talento innegable. Más allá de quien tuviera razón, digo. Bueno, qué sé yo, los pasos por la política dejan cosas que son concretas. Después, cada uno que, viste, pasa eso. ya no lo ves como artista, nada más, que es indudable su talento de productor y eso. Pasaba eso, pero bueno, ya no importa, vamos a hablar de Gerardo, que se murió. Andrés. Pará, ayer no hablamos del Negro Fontova, cosa que me molestó, porque fue durante el programa, yo lo hice después en las redes, pero te cuesta cuando va alguien querido que poco conociste, ¿no? A mí me pasó que, por un lado, no sé, yo Ginsburg me marcó mucho y Fontova era como el ladero de Ginsburg, por lo menos en Peor es Nada, ¿no? Siempre estaba relacionado. Uh-huh. Pero después hicimos cosas con Fontova, me acuerdo. Una en la radio que después la trasladamos a Argentino por su nombre, que fue un día, creo que me llamó, no me acuerdo cómo fue, y tenía el tema de Jorge W. Zucca, estate atento. Y él, que él le cantaba a Bush, era 2004, me acuerdo. Y él le cantaba a Bush un tema que le había dicho, de Jorge W., de la guerra, no sé qué. Entonces tomamos ese tema en la radio, que después en la tele repetimos lo que hicimos acá en Perro de la Calle. Tomamos ese tema y llamamos en vivo a la Casa Blanca y le pusimos Jorge W. Cantó, él le cantó en vivo Jorge W. Después lo hicimos en la tele, lo mismo. Pero fue buenísimo. No sé, Zucca, si queda algo, aunque sea el recuerdo de Jorge W., un poco para que se sepa de qué se trata, como un homenaje a Fontova. Pero no sé, no me gusta que pase, dale, ponelo, que pase como si nada, ¿entendés? Se murió Fontova, listo, no podemos seguir, aunque sea nada, un minutito escuchemos, fue alguien que importante, y si no es como que, además me deprime esta cosa de como que listo, se murió Fontova, es una noticia más que no te afecte y te chupa un huevo, y no quiero que sea así, un mínimo, pensemos esta persona, todo lo que hizo, lo que construyó, si no es como, se fue y nada, no, por lo menos pongamos ese momento que compartimos con él, que está buenísimo. No sé si, Zucca, ¿tenés el tema de él o el tema de la radio cuando llamamos? Es lo que no sé. Si está la grabación. ¿Qué está, Leo? Está la versión de cuando lo cantó en el piso. Ah, en el piso. Después del piso, perfecto. No está lo de la llamada a la Casa Blanca. Bueno, aunque sea un poquito Jorge W., dale. Ahí va. ¡Qué asco me das! Ahí olvidado, ¿no? Usurpado. Cuando vino, me acuerdo, estuvo callado el primer minuto. De muertos tienen tu olor. No sos ni un bagre ni un escorpión. Una luz mala es lo que sos, Jorge W. La guerra no terminó. Falta que pagues por tanto dolor, Jorge W. No sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Te haces el cowboy, pero no sos como quisiera estar frente a vos. Si hasta Jack Daniels te abandonó, veo tu tumba y ninguna flor. Jorge W., everybody, la puta que te parió. Falta que pagues por tanto dolor. Again, Jorge W., la puta que te parió. Lo que te espera es peor que vos. Increíble cómo suena, ¿eh? Y así llamamos a la Casa Blanca y yo lo iba traduciendo. Yo sí, era increíble. Eso fue memorable. Bueno, la verdad que sí. Lindo tema, además, ¿eh? Lindo tema. Me agarró un poco. Mira vos, qué loco. Me agarró medio melanco, te voy a decir la verdad. Porque es como que no es lo mismo cuando decir, bueno, se murió Fontova. Y hace mucho no tenía contacto algo con él, ¿entendés? Que ayer tomé contacto con la noticia, pero recién tomé contacto con ese momento. Me vino a la cabeza un montón de cosas y entonces me. Te pega distinto, porque me acordé de eso. Después Zucca me mandó cuando fue a Radio América a cantar ahí en la puerta de la radio para los trabajadores, que al final nunca pudieron cobrar. No hablamos más del tema, jamás volvieron a cobrar. Pero Viste, cuando tomé contacto con la voz de él, con esa energía, con el momento, con cuando contábamos eso, vino un par de veces, y en su momento con ese Jorge W. él estaba copado y no sabía qué iba a hacer con el tema. Estaba, lo pusimos en la radio, llamamos, lo hicimos en la tele, fue como un gran momento que compartimos. Y bueno, nada, se fue, ¿viste? Y nosotros seguimos acá, por eso te digo medio melanco la reflexión, porque qué sé yo, así como, no sé, varios que pasaron por el programa, hoy no están, desde, no sé, a Peña veíamos todos los días, Juan Castro de la radio, pero no sé, Cerati y un montón más que fueron pasando, y quedan estos momentos, y el momento va a quedar para siempre, y irrepetible, porque esta persona no está más, pero acá estamos. Entonces, un poco para honrar lo que seguimos, es que hay que seguir bien, alegres, contentos, o como cada uno pueda, pero hay que seguir porque la vida sigue. No tengo mucho más, me agarró medio melanco porque no me lo esperaba cuando escuché la voz. Sí, Gaby. No, que en noviembre lo vi y él recordaba mucho que lo hayamos invitado acá a Perros durante el 2017, si no me equivoco, 2018, que vino. Y estaba agradecido porque dice, son uno de los pocos que me siguen invitando por su discurso. Y estaba agradecido por eso. Y no se olvida, no se olvidaba. Y me emociona decirlo, ¿no? Que este sea un espacio en donde artistas como Fontova siguen teniendo espacio, más allá de lo que piensen. Y eso me, en un punto también me enorgullece, pertenecer a un espacio que permite eso. No, quería agregarte eso, que él se acordaba de que acá lo seguíamos invitando. A pesar del contexto. Bueno, sí, pero mirá, entiendo que frenó todo y la energía que tenía cuando arranqué, que estábamos muy arriba, pero por otro lado me gusta. No porque quiera deprimir a la gente, pero sino, como te digo, es como que siento que es como en vano todo. No sé, si pasamos a alguien que estuvo en el programa y que compartimos un momento y no nos conectamos con eso y se murió, entonces no nos va con... ¿Qué nos va a conectar? ¿Qué es más importante que eso? Entonces, desde ese punto de vista, me gusta que haya sido así. Sí, Calle. No, me acuerdo en un momento yo como movilero de este programa, hacía una especie de sección que iba a la casa de ciertas personas, de ciertos artistas, y fui a la casa de Fontova, me abrió las puertas para que hicieran móviles de ahí, y tenía la casa toda desordenada, mal, pero con libros, y me dijo, libro no es desorden, libro no es desorden. Me acuerdo perfecto, me hizo reír. Como si tuviera que darte alguna explicación, ¿no? en chiste, sí, pero sí, sí me acuerdo que me abrió las puertas, y después, años después, él fue a cantar y a leer a Atlanta, al Centro Cultural Los Bohemios, ahí en Villa Crespo. Él vivía en Villa Crespo y se acercó al Club de Mis Amores, obviamente sin ser hincha ni nada, pero ahí se le abrió una puerta a él, y él me acuerdo que la disfrutaba mucho también. Fue un par de veces, no me acuerdo cuándo. Tengo algo lindo para compartir, que para cambiar de tema, para salir. Tengo la única cosa que nos puede sacar de este momento melanco, pero es muy buena, No lo van a haber anotado en ningún lado, no es muy buena porque me la trajo Flor, que está acá. Flor me dice, ¿te pasó algo? Porque entró recién, yo estaba melanco, ¿qué te pasó? No, que estábamos hablando de Fontova y me emocioné un poco. Ven y siéntate, Flor. Mira, justo se apagó. Está bueno que no los veo porque es radio, se apagó. Se apagó el Zoom, pero mejor, es radio. Hola, Flor. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Hola, Flor. Buen día. Hola Flora. Pará, Harry, no te sorprendas. Como, hola, Flor, sí, vive conmigo. Hola. Harry, ya está, ya lo sabes, hace 7 años. Perdón, Flor, sigo así. Hola, Flor. Flor, también. Pero llorando, Harry dice, hola, Flor, como cuando Harry me vio, como cuando Cayetano en la clínica se enteró, que me dijo, ya sabía, pelotudo, con esas palabras. Pero bueno, ahora Harry, esto ya lo sabés, tenemos una hija. Flor, está medio llorando, Andy, porque justo estábamos hablando de la ex. Te extraño, Cayetano. Me gusta, sos picante, amabas a todo nada, ¿no? A todo nada, papi. ¿Funciona o funciona o te fuiste a la mierda? Me gustan esos tiros, ¿viste? Es así. Igual no te veo la cara, claro. Bien, me estoy riendo, Iván. Escúchame, pero ¿vamos a contarlo de la clínica o no, Harry Calle? Para mí es momento. Para mí es momento. Los momentos emocionales sí. Se acompañan con relatos inéditos. Pero contá vos tu mirada. No, yo, bueno, yo lo conté, le cuento a Tania. Lo cuento yo. Contalo. Fuimos a hacer el programa Mar del Plata. Me decís, Giuseppe, Giuseppe. ¿Lo cuento o arrancás vos? Sí, contalo con Giuseppe. Fuimos a hacer el programa Mar del Plata y ya el primer día, los más competitivos de este grupo, Giuseppe, Andy y un par más que creo que estaba Jules, Harry, fueron a hacer una competencia de karting a morir. Tan a morir que Andy salió de ahí con un dolor intercostal, según él, muy fuerte. Nosotros, viste, que medio que lo minimizábamos, como, bueno, dale, flaco, así llegamos a Mar del Plata, tenemos 10 días por delante para hacer el programa y para divertirnos. Estaba buscando excusas porque había perdido, calle. Era obvio. Claro, había perdido. No, pero me duele acá. Y dale, soy qué mal perdedor. Bueno, eso derivó, obviamente, en que era... ¿Cómo era, Andy, lo que tuviste? No, una recidiva de la hernia. Es decir... Claro, de decir que yo había tenido una hernia cuando tenía 21 años y esto es como que se abrió. Tranquilo, no duele. Bueno, sí, dolía, la verdad que sí. Claro. Bueno. En realidad no estaba haciendo show, sino que tenía una recidiva de la hernia. Correcto. Muchos fuimos al hospital, lo terminaron internando. No, fui al hospital, pasaron varias cosas. Primero, estaba Barreda en la fila. Ah, sí, es verdad, ¿te acuerdas cómo nos miraba? Una cara terrible y nos miraba con una cara de psycho terrible. Y después yo iba pasando, me decían, tranquilo, déjame, te voy a hacer una ecografía, tranquilo, ahora. Y en un momento me dice, ahora viene el director del hospital a hablar con vos. Y yo dije, chau, tengo lo peor, eso era obvio. Cuando viene un superior a decirte, a contarte algo, es o que te echaron o que te van a operar. Leo, estoy en la puerta, abrime en Zoom, gracias. Exactamente, entonces, bueno, viene y finalmente nada, me dice que es lo de la hernia, que me quería operar ahí y además... Como parámetro, que yo le mando un beso grande, como parámetro, me dice, sí, acá sí, operamos a Ricardo Ford. Y claro, uno piensa, Ricardo Ford no salió de la operación, ¿entendés? Ya había muerto. Dije, no, claro, no, ya había muerto. Corriendo de acá. Tranquilo, entonces, Andy, no va a pasar nada, yo operé a Ricardo Ford. Eso fue, entonces, bueno, claro, no es que... Bueno, entonces la cuestión es que estaba ahí tirado y estaba Flor y Cayetano. ¿Sí o no, Calle? Sí, estábamos los tres... Y ellos todavía no habían blanqueado que eran pareja a nadie. Imagínate, Tania, era como, si bien era medio obvio mis intenciones en un momento, que dejémoslo ahí, era como raro, ¿me entendés lo que te digo? Blanquear eso. Porque como, claro. Sí, como que Cayetano vos te pongas a salir con Angarola, Tania, como que vos salgas con Angarola, no. Es raro. Sí, es raro. Muy raro, sobre todo porque Angarola no sé si va a poder hacer cosas al respecto que no sea coquetear y tirarse encima. Sí. Pero bueno, pero además, ellos querían mimarse, imagínate. Claro. Operando. Miedo. Claro, querían mimarse y yo estaba ahí hasta que en un momento, efectivamente, medio que se agarran la mano o algo así. ¿Qué más difícil, Cayetano, la pareja Tania Angarola o Jules Jimena? ¿Qué más imposible? No, Jules Jimena es imposible. Jules Jimena es imposible. No hay chance. Okay. No hay chance. Ninguna chance, ninguna. Hay mucho más chance Harry Giuseppe que Jules Jimena. Claro, ya son pareja. Ya eso son... sucede. Ahora en cuarentena está complicado porque cada uno convive con su pareja, pero sí. Ok. Pero hay algo. Bueno, entonces le digo, Cayetano. Angarolis, bien. Le digo, Cayetano, te queremos decir algo. Le digo, bueno, es que no sé qué, di unas vueltas terribles, como 6 vueltas al lago, 8 vueltas en Indianápolis. Y Cayetano me dice, pero es obvio eso. Y todo eso, viste, lo que en tu cabeza era como, le voy a decir la verdad de la vida. El seguidor me dice, pero es obvio eso, bueno, fue una decepción. Operame, ¿sabés qué? Operame sin anestesia, vení. Ya sabíamos todos que estaban saliendo, pues se notaba, obviamente, es indisimulable. Pero viste que los que salen no se dan cuenta que todos se dan cuenta y creen que no. Cuando sos el protagonista, pensás, es como cuando sos chiquito y pensás que nadie te está viendo haciendo cosas, o preadolescente. Exactamente. Cuando se pisa en la pileta y nadie te ve, ¿no? Y decís, esto no se da cuenta nadie, mancha violeta. Bueno, la cuestión es... Son unos giles. Y no, ayer estábamos con una hija, esta relación prosperó, Tania, entonces ahora tenemos una hija. Y ayer, sí, ¿y cómo fue? Fue tremendo, tremendo lo que van a escuchar, ¿eh? Después de esto salimos con One Love de David Guetta, Angarola. Buen día, Angarola, ¿cómo estás? ¿Bien? Eras muy chiquito cuando pasó todo esto. Era Martín Fernández Madero, un abrazo también. Un abrazo a Martín Fernández Madero, un grande. Pitbull. Jimena Villeneuve. Jimena Blisniuk, Giuseppe, futura Marcos, ahí va, es verdad, Pablo Zucca, Dani Zucca, escuchá, me manda un, Pitbull es tremendo, me manda un mensaje ayer, Sebastián Ortega. Sí, es un teléfono público. Y me manda y me dice, no, no, tengo mucho para hablar de eso, pero no voy a la hora, escuchá, porque hablo, pero me dice, escúchame, ¿por qué me haces llamar por tu productor? Y me repito un mensaje. Soy Martín Fernández Madero, el productor de Andy. Sí, escúchame, me gustaría sacarte al aire y todo. Va para adelante, Pitbull. El Pitbull va para adelante, no pregunta, va para adelante. Excelente, ¿entendés? Le digo, tranquilo, Pitbull, es amigo Sebastián, pero me gusta, Jules. ¿Va bien o no va bien? Ese es tu productor, papi, vamos. Si sabremos nosotros de eso. Bien. Bueno, la cuestión es que, entonces, a todo esto, estábamos ayer a la... Cuento un poco porque trato de hacerle como un diario de cuarentena a Elena, pero para que le quede a ella. Me filmo, ella contándome qué está haciendo, por qué está adentro, y lo escribo también. Y ayer, a las 9 de la noche, salimos al balcón a aplaudir. Entonces decidí filmarlo. Lo filmó Andrés. Y no, por supuesto, escuchen hasta el final. Por favor. No, no, es que es terrible, te lo tengo que preparar porque tienen que escuchar hasta el final. El tema era a 9 de la noche, un aplauso para los médicos, pero escuchen al final cómo termina, se van a morir. ¿Ok? ¿Están listos? Sí, claro, sí. Perfecto. Y después de esto tiramos la apertura, dale. Va. ¿Por qué a mí yo que se llama coronavirus? Pará, de vuelta. Voy fallado. Sí. ¿Y por qué estamos en casa, Elu? Porque a mí yo que se llama coronavirus. Y no se puede salir a la calle. Entonces, a las 9 de la noche del 2020 hay que salir al balcón. ¿Y qué hacemos? Y hay que... ¡Un aplauso para los médicos! ¡Un aplauso para los médicos! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias, decirle a los médicos. ¡Gracias, francés! ¿Entendiste? ¡Francés! ¡Vamos, francés! ¡Vamos, francés! Como estaba gritando, arengando, acostumbrada a los viernes de arenga. ¡Gracias! El copo dijo, ¡vamos, francés! El francés es un médico, también. ¡Buenos días! ¡Vamos, francés! ¡A levantar, que hoy es! En cualquier momento, va a gritar Cayetano, delincuente. ¡Pero por favor! Bien, amigos, continuamos. Recuerden que queremos escuchar los mensajes de todos ustedes. Hay 1550259510. 1550259510, el número para que dejen un mensaje. 1550259510, mensaje de audio. Después, en la hora del oyente, damos el número Zoom y salen todos los que quieran. Ayer me pasó algo tremendo. Viste que hay mucha gente que no maneja el tema de la limpieza. ¿Qué sé yo? No sé, yo no me ocupaba mucho y ahora me ocupo. Por ejemplo, no sé si les pasa. Sí, a todos. Sí, obvio. Yo lo estoy pasando pésimo con eso. Me di cuenta de lo horrible que es. No, no, o sea, es la peor tarea doméstica por escándalo. Bueno, yo tengo una opinión al respecto a los que valoramos tareas que no hacíamos. Recién cuando vos lo hacés, te das cuenta lo que es. Es como, che, claro, totalmente. Ser operador. Bueno, si te sentás ahí 8 horitas, viste, te sentás un rato y decís, ah, mira, tocas tecla, te sentás 8 horitas y decís, ah, mira, terminás requemado. Bueno, por ejemplo, perfecto. Claro. Ser cajero supermercado, che, mira, hace los cosos, te sentate ahí 8 horas, salís quemado de la cabeza. Bueno, empezás a apreciar cosas que antes no tenías. Entonces, por ejemplo, la gente que valora más el servicio doméstico porque lo hace ahora, bueno, tener en cuenta a la hora de pagarle y de un montón de cosas, tener en cuenta que está haciendo un trabajo, que es su trabajo en tu casa. Vos estás haciendo, hoy estás haciendo el trabajo que no te gusta, pero es tu casa. Es tu casa, tu cocina, mugre. Tu inodoro, tu balcón, tu mugre. Pero encima que no es la tuya, ten en cuenta a la hora de pagar, porque es bastante poco remunerado en al lado de lo que hace, ¿no? Esto es al margen, sí. Según quiero decir una reflexión, no es lo que iba a contar. ¿Qué? Y la mayoría de las veces directamente no es remunerado. O sea, cuando alguien se queda en la casa haciendo las tareas domésticas mientras otro se va afuera a trabajar por dinero, el que se queda en casa también está trabajando. Está trabajando y está trabajando duro, duro. En general haciendo un laburo que el otro preferiría no hacer también. Bueno, por eso. Pero eso es cada uno. Yo te digo, eso es verdad, pero es un arreglo de cada casa totalmente. Pero yo te hablo directamente cuando es remunerado, que tener en cuenta que es bastante, viste, muchas veces es en negro, bastante sin derechos, y cuando te toca hacerlo vos, no te gustó, recordalo en un tiempo, cuando vuelvas a tener a alguien. Pero bueno, esa parte. Lo que te iba a decir es que, sí, lo empecé a hacer, además de que te gusta más o menos, a mí, yo le estoy agarrando la huella, yo le agarré la mano, ya un poco los baños ya me gusta, ya es como que le encontré una vuelta. Pero ayer metí cocina y la quería sorprender a Flor un poco porque la verdad es que hay algo que está mal, hay un pensamiento que está mal, pero es como ella me venía recriminando, yo conté, mi estrategia es quiero ahora como más, como que ella camine un poco y yo voy atrás limpiando como, che, esto, Flor, dejaste esto puesto ahí, como dar vuelta de partido, ¿me entendés? Entonces ella, no sé qué fue a hacer, volvió y yo dije, voy a enviar todo de vuelta al piso de la cocina ya, pero no hacía falta, pero todo de vuelta. Entonces le metí agua caliente, le metí un producto. Para, Andrés, ¿agua caliente al piso? Bueno, cuando te dije para, no era literal. No era literal. Se quedó congelado. Pará, Gaby, vas a decir que... ¿agua caliente más producto anula la desinfección? ¿Eso vas a decir? ¿Agua caliente al piso? No. Agua caliente al piso no va. Ahí volvió Andrés. Va, creemos que volvió. No estamos seguros. Sí, Andy. Escúchame. Sí, escucho. Sí, agua caliente. El trapo es el producto, un chorro de agua caliente hirviendo. Eso limpia perfecto. ¿Al piso? De la cocina. ¡Posta! ¿Eh? Es la primera vez que lo escucho, ¿eh? No te estoy diciendo que no tenga razón. Voy a hablar con la autora. Directo, me voy a... Flor, vení, por favor. Voy a ir a la fuente, directo. A ver, no siempre lo uso, pero cuando hay cosas pegadas en el piso de la cocina, que es... ¡Ah! Cuando hay cosas pegadas, bueno. Agua hirviendo sale a full. En el trapo. Sí, cuidado ahí. Cuidado el calzado, cuidado los pies. O sea, estamos en otro nivel, pa. Estamos en otro nivel nosotros. Estamos en nivel quirópano. Está bien. Pero cuando decimos cosas pegadas, ¿qué había, Andrés? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el piso, bueno, Andrés? Tenemos una hija que va llevando y trayendo cosas. Imagínate, va quedando comida pegada en el piso. Ese tipo de cosas, Gaby. Tenés razón, ya, claro. Por ahí Alan echándosele. Sí, vale, cuando veo cosas, caen las cosas ya. No, cuando veo cosas pegadas a la pieza de Alan, digo, upa. Gabriel. Mirá caletaña, si tenés caras, mirá vos, mirá las caras, date cuenta si está bien los chistes o no. No estás en Necochea con amigos en el 92. Por Dios. Lo agarrá. Bueno, entonces escuchá. Estoy limpiando. No, lo agarramos. Estoy limpiando. Está medio pegado todo. Pero está impecable. Un olor increíble. Dije, wow, ¿qué producto usó? Porque qué es nuevo, porque yo no estoy usando este producto. ¿Cuál usaste? Estaba todo espectacular. Hasta que viene y me dice, escúchame, boludo, tiraste jabón de lavarropa en el piso. No era ese producto, era otro. No, productos con colores, que no es que es verde, jugo de manzana, azul, son colores como la gaseosa energizante esa que... Pero dice... Estrambótico, da lo mismo cualquiera. Pero Andrés, lo tiene escrito en el paquete, dice lo que es, ¿eh? No, pero si vos laburás de jabón... Si laburás de jabón, limpia todo. Si no, que eso, o sea, laburá en serio. No, si sos jabón. No funciona así, calle. No funciona así. Si sos jabón, limpia lo que tu jefe limpia te con jabón. El piso el no jabón se limpia no echa piso. Escuchame una cosa, pará, flaco. El mundo de la limpieza. Jabón y, vos sos jabón y tu jefe te dice, en lugar de limpiar ropa, limpia piso. Pregúntale a Bilardo, si no. Vos tenés que saber jugar a diferentes posiciones, jabón. El mundo de la limpieza es terriblemente específico con para qué sirve cada cosa. El otro día mi mujer limpió el horno con algo que no era para el horno. ¿Y? No sé, yo no sabía ni que el horno se limpiaba. Y me dijo, no prendas el horno, yo iba a cocinar y iba a calentar algo. Me dice, no prendas el horno. ¿Por qué? Porque lo limpié con algo y no estoy seguro si se puede prender eso. Sí, es tóxico. Ojo que no puedes meter cualquier producto en el horno. Hay uno especial que es como una espuma que la pones y la dejas como un día ahí. Y la espuma va carcomiendo toda esa grasa que está pegada, vaya a uno a saber hace cuánto. Y recién después lo puedes limpiar. Pero después prendes, claro, le pones jabón de la ropa, después prendes el horno, metes una tarta y te morís. Claro, porque... ¿Cómo te vas a morir por una tarta? Intoxicado. Murió ya... Por cosas domésticas, sí. Onda, que tomó lavandina, que tomó, viste, como lavandina del ojo, gente se quedó ciega en todo esto. Tiene que haber en esta pandemia muertos por... Mirá, Harry. Por cosas Harry, domésticas. ¿Qué te pasó? ¿Qué haces, Harry? Quemadura terrible. Quemadura de horno es eso. Ah. Pensamos que era un tatuaje, Harry. No, no hay casi diferencia. Es el mismo color, tenés razón. Pero no me pude tatuar en cuarentena, Gaby, por favor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿De qué, Harry? Le dije a mi mujer, uy, ¿sabes qué? Es obvio que me voy a quemar cuando saque esa fuente del horno, porque viste que el horno, depende del horno de cada uno, pero tenés la rejilla del medio para poner la fuente o la de abajo. O sí, sea, ir abajo sí. A la chapa, directamente, arriba de la chapa. La que quema, sí. Claro, quema y algunas comidas. Cosas está bueno tirarlas arriba y abajo de la chapa para que. El grill, lo de abajo es el grill, vendría a ser. No, la chapa, abajo, directamente, el piso. La chapa. Okay. Entonces, como el mío es medio precario, mi horno, cuando. O sea, yo sabía que cuando sacara esa fuente me iba a quemar, porque algo caliente vas a tocar alrededor, ¿viste? Como tenés que meter la mano como el láser de Tom Cruise en Misión Imposible y sacar la fuente. Y yo sí. No lo logré y toqué, rocé a penitas con el brazo. No, la y arriba del horno. Harry, yo gente de abajo. En diciembre hice un asado. Un asado en Ojotas. Un asado en Italia. Y exacto, un asado en Ojotas. Y toqué con el dedito la pala caliente que había sacado de las brasas. Ay, y de ahí. ¿Te acuerdas lo que fue eso? Para que Ocho me mande al Instituto del Quemado, fui al Instituto del Quemado, porque tenía carne viva, se veía casi el hueso. Es nada, no sabes lo que fue eso. Y estuve todo enero y febrero poniéndome crema, antibiótico. No, hay que tener mucho cuidado. Igual el horno me pasa a mí que el otro día Flor me dice, fíjate cómo está la carne. Y agarré y metí caripela, ¿viste? Abrí el horno y me vino todo el calor junto, como 1000 grados André, en la cara. No ves nada, te quedas ciego. No, en serio. Un tipo que conduce un programa de televisión todos los sábados, que le va bien, conduce radio hace 18 años y hace esa pelotudez. Me dan ganas de sacarle tropa. No, pero ahí entendí que, claro, hay que abrir, esquivar, que vaya el calor pero y después mirar. Madre. Yo abrí de lleno, de frente a frente con la carne y yo... No. ¿Puedo decir algo en el que vamos a estar todos de acuerdo, todos los que estamos acá? Sí. A ver. Hay que poner luz en el freezer. Listo, no están de acuerdo, bárbaro. No, estoy aplaudiendo. Gracias. Bien, no sé bien para qué. Pero si porque abajo hay luz, ¿por qué arriba no? Porque arriba no se ve nada, no se encuentra nada en el freezer, hay que revolver. Las cosas del freezer son muy peligrosas porque son como rocas que caen, si hay alguien abajo. Ah, sí, te cae un tupper lleno de milanesas congeladas que como una piedra en el tobillo, tremendo, sí, eso sí. Eso es un peligro. Pero igual, a mí lo que me pasa es que yo si quiero meter una aceituna de freezer necesito sacar 8 tuppers, porque no hay más lugar, ¿viste? Y no hay más lugar, y tampoco lo consumimos porque ya no sabés lo que hay, porque hay unos tuppers que lo pusiste hace 4 meses, que no sabés lo que es, entonces queda todo ahí y vamos al chino, vamos. Y tengo una provisión para 4 meses, pero vamos al chino, porque no se puede sacar, no sabés lo que hay adentro. Hablando de provisión... No, freezer, perdón, Gaby, es clave que no haya luz en el freezer, porque al no haber luz en el freezer te obliga a revisarlo y a revolverlo, y a buscar esas cosas que están al fondo, que si no comes nunca, porque siempre comes las de la primera fila, digamos, las que están a la vista. No es para volver el freezer. Comer hablando de provisión. Es cierto, eso, sí. 15-5-0-25-95-10, sí, Jules. No, me hicieron acordar, Calle, me hicieron acordar de que este fin de semana vi la mejor película mala que vi en mi vida. ¿La mejor película mala? Me gusta la categoría. La mejor película mala que vi en mi vida. Es pésima. Se llama El Último Hombre. Y te voy a decir el elenco. Y agárrate porque el elenco... Juan Simón, Franco Baresi, ¿quién es? Escuchá el elenco. Hayden Christensen, ¿saben quién es? Sí. Anakin Skywalker, Anakin. Bien, sí. Perfecto. Harvey Keitel, ¿saben quién es? Sí, Harvey Keitel, claro. Sí. Maldito policía. Perfecto. Liz Solari. Sí, sé quién es. Solari. Sí. Rafael Spregelburg. No. Bien, también sé quién es. Sí. Y Fernán Mirás no habla, pero está. Toda la película. Qué raro. ¿Por qué no nos enteramos de esa peli? Esto que estoy contando existe y se puede buscar. The Last Man. ¿Y tú haces una película? Una película futurista filmada en Buenos Aires, pero no sé bien dónde. Calculo que por lo que se ve debe ser Soldati, Lugano. Y inexplicable. En un momento decís, ¿pero qué carajo estoy viendo? Sin embargo, no la pude dejar de ver. Bien, por eso me gusta creo que eso. Es la mejor película mala que vi en mi vida y se las recomiendo sobre todo por el elenco, que es increíble. Todos actúan. Como Andy alguna vez actuó, Liz Solari también actuó, todos actúan. Liz Solari, te digo la verdad, Liz Solari es la que mejor actúa. Pero por el mejor que Harvey Keitel, mira lo que te estoy diciendo. Wow. Mirá, me sorprende. Sí, yo estoy viendo, hay que hablar con Solari de esta película. Estoy viendo la tercera temporada de Fauda, es excelente. Es muy buena, es una. Es droga, no se va a dejar de ver. Es como 24, no sé, pero del Mossad, ¿no? Es como 24 del Mossad. Es como Homeland, pero con judíos y palestinos. Es como todo, pero no se puede dejar de ver. No sé, está muy buena. Nunca la vi, por eso. Pero... No, está buena, Fauda, no. Está buena. Y yo recomiendo el que empezó ahora El Último Baile sobre Michael Jordan. Ah, sí, sí. Que es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pará, y yo recomiendo que después vamos a hacer una nota. Hay un documental que produjo Seba Ortega, Jules, que te va a encantar, ¿eh? Ay, tira besitos, Jules. ¿Qué sos? Alan, que se despertó. ¿A quién le tirás besitos? Tiene 20 años, no quiere el besito, papá. Ponelo a Alan, quiero hablar con Alan. ¿Le tiras un quiero hablar con Alan. Un besito. Espera, no sé si le quiere. Tres años, Alan. Alan. ¿Querés hablar con Andy un minuto? Los hijos crecen y ya no nos quieren tanto. Dice que no tiene nada para decir, Alan. No. Pero el besito de papá, ¿qué opina el besito de papá? Opina del decile... besito que te acabo de tirar. Habla por acá. Buenas. ¿Qué haces? ¿Cómo le va, Alan? ¿Qué dice? Vení acá. Ahorita, ¿cómo estás, Alan? No, que hola, lo vimos a tu va? Papá. Todo bien. ¿Viste a tu papá? Que es como, va, va, va, va. Y de repente, como un besito como si tuvieras 8 años, que es lindo y cariño. Ojo, me encantó, pero sí, no sabíamos cómo lo vivís vos, claro, de tu lugar, cómo lo vivís. Bien, es normal, todos los días. Claro, pero él dice que no te ve todos los días, que estás encerrado en tu cuarto y ni te ve. Es como el se cruzan no, dos veces por todas día. Todas las mañanas y noches me da un besito. Ah, ok. Todo el día. Sí. Sí. Alan, ¿qué es lo que más te molesta de tu padre? De su bipolaridad. Ah, lo mismo que a nosotros. Bien, o sea. Es bipolar. Hasta acá es la persona más razonable de la casa, Alan. Gracias. No es con nosotros. Alan, me tranquiliza un montón porque no es con nosotros. No, es así. Ah, ok. Sí, sí. Escuchame, ¿qué es lo que más te gusta de papá? Nada, puedes hacer más. Mandalo por el... Alan Schultz, en instante, es una entrevista a fondo. Sí, complicado. ¿Qué te no da sé. Más orgullo? Los besitos. ¿Qué te da más orgullo tu papá, de tu papá? Cuando su integridad. Que sabe mucho. En pasapalabra. Eso sí, muy inteligente. Cuando lo veías en pasapalabra. No solo pasapalabra, sabe mucho en general. Sí, bien, es verdad eso. Ojo, hay que chequear también las cosas que dice. También, pero bueno. No, sabe. Alan. Sí. Entrevista a fondo, primera vez que habla Alan Schultz. Entrevista a fondo. Primera vez posta, ¿eh? Están en un bote, los tres en un bote, yendo hacia Downtown Town. Y Dios dice que hay que sacar a uno porque si no, no llega al bote y se hunden los tres. ¿Sacás a papá o a mamá del bote? No, si están viendo, es obvio, Cayetano, ¿a quién va a sacar? No, me saco a mí. Me gusta que salió a la madre, salió a la madre. Escúchame, Alan Schultz en vivo está hablando por primera vez. Alan, tu papá nunca pudo explicar algo muy fuerte, muy difícil, que para vos es muy simple, pero nunca pudo explicar de dónde sacás la plata, cómo haces, qué haces en esa computadora. No, no te metas atrás. Ahí, no te metas ¿cómo ahí. Está no encerrado en el cuarto, Alan? No se sabe, no entendemos si estás manejando apuestas con una tele, ¿no? Si estás, claro, ¿cómo haces? Jugando al counter. Jugando al counter. Sentate y juega al counter. Sí. ¿Cómo se colasea eso a la letra? No, Cayetano, no. Nacieron el mismo día, Calle. Alan, del 21 de noviembre, te llamo una y cuarto, Alanita. No, el viejo Cayetano lo hubiera llamado a las 10, estamos bien. Alan, te quiero preguntar algo. Cuando uno tiene... Sí, ¿qué edad tenés, Alan? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 19. Cuando tenés esa edad, uno quiere ser como el padre. Tu padre es tu referente, tu faro. Es decir, quiero ser como Gaby Schultz. Depende. No en todo. Claro. Claro. Ver, algunas cosas. Sí, algunas bien. Sí. Alan. Decime, sí. ¿Viste que tu papá es fanático de Argentinos Juniors? Sí. No. ¿Vos sos de Vélez? No, estéticamente me gusta mucho Vélez, pero no sé si tengo un fanatismo. Claro, pero es raro. ¿Pero de qué cuadro sos, Alan? De Argentinos. Vamos. Ah, ok. Fue raro. Tengo una pregunta, Alan. Yo no sé si vos recordás que cuando eras chico una vez te retaron por romper un dispositivo electrónico en casa. No, una tableta específicamente. ¿Sí? Sí, sí, bueno, capaz que, en el pase quinto el trauma lo reprimiste. Por favor, Harry, ¿querés que yo también me acuerde las cosas que hiciste vos? Tenía 4 o 5 años, Harry, déjala ahí. Listo, queda ahí. Alan, yo lo vi a llorar, yo lo vi llorar a Gabriel dos veces. Una fue cuando le dijeron que le iban a dar el aumento que le habían dicho. Y otra cuando le dijeron que lo iban a sacar. Exactamente. Listo. Sí, adelante, Cayetano. Se la dejaste en su vida. Alanito, a los 19 años uno tiene las hormonas por el techo prácticamente. Estamos en cuarentena, no se puede salir. Me imagino Calle, que por favor. Por favor, quiero hacer periodismo. Quiero hacer periodismo. Me imagino que si usted pudiera salir, se vería con hombres, con mujeres, no sé, lo que a usted le guste. ¿Cómo resuelve los 19 años estando en cuarentena? Meditación y tranquilidad. Sí, medita. Bien, meditación es sabio. ¿Sabés que me quiere meter Alan. Mindfulness a mí? Está todo el día hablándome de Mindfulness. Sí, no quiere. Sí, está muy bien. Mindfulness es muy bueno. Estaría bien, Gabriel. Alan, escuchame una cosa. Sí. Tu infancia fue con tu papá trabajando en Basta de Todo. Tu adolescencia, tu papá trabajaba en Perros de la Calle. Uh-huh. Ahí. ¿Dónde? Bueno. ¿Dónde? No, Andy. Okay. No, Andy. Listo. No, me guardé. Guardiola, muy claro. Andy Guardiola. Pero listo. Sigamos con otra cosa. Alan. Sí. Alan, ¿vos sabés tocar la guitarra o algún instrumento? Sí, la guitarra. ¿Y podés tocarnos algo y cantás también o no? No canto, quiero aprender, pero estamos en cuarentena. Claro. Pero no has tocado algo con tu padre cantando. Aprendé por YouTube, Alan, como hacemos todos. Ah, estamos todos Sí, estaba viendo. Hay un podcast de cómo aprender a cantar que estaba viendo, pero no me enganchó. Puede tocar la guitarra y uno de nosotros canta. Alan, para terminar esta entrevista, sin precedentes, habla en vivo. Alan Jules hablando en vivo. Kiss, que tu papá es fanático, ¿sí? Sí. Tiene pijama. ¿Es tu banda preferida también o no? ¿Es la banda de papá? ¿Es una banda de viejos? No, de rock creo que me gusta más AC/DC o Iron Maiden. Mirá. Bien, Alan. Pero igual, está bueno, Kiss igual. No me puedo bajar, el sábado se repite. ¿Seguís, Alan, con los planes de ser DJ? Sí. Estoy en eso, estoy produciendo. Y Jules nunca compró la computadora, le dije. Bueno, Alan, te mando un abrazo grande. Gracias, Alan, igualmente. Saludos a todos. Brenda, gracias, Alan. Habla toda la verdad. Gracias, chao. Los hijos de Jules, en vivo. Ya habló Karina, habló Brenda. ¿Sufriste, Gabriel? Bastante, pero me sorprendió gratamente en algunos casos. Está muy bien. Me manda más. Muy pero, bien, Alan. Pará, pero me manda honesto, más preguntas. Que vuelva Alan, me llegan preguntas que me gustaron. Vení, Alan, que hay más preguntas. Una más. Se quiere hacer dice, no, me quiero hacer un café, pero no, vení. Pero es la última. La última, Alan. Y después de esto, vamos a escuchar. Buenas. ¿Estás ahí, Alan? Hola, ¿cómo te va, Alan? Sí, estoy acá, Alan. No, porque sí, un poco haciendo el homenaje de tu papá, que entrevista y incomoda, va al hueso, un poco queríamos repetir la misma logística con vos, ¿sí? Uh-huh. Alan, en las últimas elecciones, ¿votó a Macri, Alberto o a Spert? O a Labaña. O a Labaña. A Del Caño. Ah, mirá, sorprendió. A Del Caño, muy bien. Pero muy bien. Y a propósito de Del Caño, Alan. ¿Iba a votar a Spert? No. En un momento dudaste. En un momento dudé, pero no. Bien. Sí, a propósito de Del Caño, Alan. Es casi lo mismo, ¿no? De algún punto. Es prácticamente la misma cosa, claro. Sí, gracias, Alan, ¿eh? Sí, ya está. Amigos, ¿era eso? Gracias, Alan. Sí, ok, perfecto. Gracias, Alan. Chao. Listo, ya está. Un poco de música, bien. Estos son los Tartic Monkeys. 1550259510. Deja tu mensaje y se viene después la hora del oyente. Apuro bofe. a pura foto, a puros videitos de 100 oyentes en línea. Y ojalá podamos conseguir $3 y pasemos la de 1000, a la versión de 1000. Pero en este momento no lo estamos consiguiendo. Bien, amigos. Bueno, antes de la hora del oyente, donde salen 100 oyentes por Zoom, que está escuchando, no le cambia, pero sí cambia porque le hacemos una descripción más gráfica, más que podemos ir viendo, etcétera, las caras y jugando un poco con eso, que hay oyentes de todo el mundo, es como ver las caras. Antes estaban como metidos en el híbrido, lo que llamamos nosotros, y eran comunicaciones que no veíamos, y de repente, hola, ¿quién habla? Y ahora vamos viendo como en una lista de espera, como que están en una sala de espera, todos los oyentes que esperemos que bueno, que Leo podamos aspirar a con $3 más a una versión donde pueda entrar 1000, según Harry, que todavía se puede. Pero con cada uno que uno habla en esta cuarentena, habla y está, che, ¿dónde estás? No, estoy en una reunión de Zoom con los amigos de fútbol, estamos jugando al fútbol, fútbol charla. Otro está ensayando en una banda por Zoom, otro no sé qué, o Hangout y todos estos programas. Pero después estuvo esta versión, che, miren que estas aplicaciones no estaban listas para este éxito porque nadie se esperaba la pandemia. Entonces era una aplicación que estaba, pero ahora de repente de uso mundial se dio cuenta que tiene un montón de falencias. Te están chupando todos los datos. Es decir, como que un compañero tuyo de fútbol o un compañero de colegio o la reunión de la primaria se hace por Zoom y viene uno y te hace... Y te chupa todas las claves, todo, y te va a robar del banco y todas las fantasías. Y todo eso es lo que uno cree que puede llegar a pasar, ¿sí, Harry? Que pasó de unos 9 millones de usuarios Zoom a 200 millones de usuarios cuando empezó la cuarentena. Exacto, una cosa así. Realmente mucho. Harry, es muy feo lo que me hiciste. En instantes lo voy a hablar en la hora del oyente y lo vamos a debatir con todos los oyentes. Jules, así me acordá, por favor. Pero ¿perdón? Dijimos, vamos a hablar con un especialista en este tema para sí, hablar de este y otros temas. Un especialista que sabe absolutamente todo de esto y mucho más. Recomendada por mi amiga Flavia. El señor Jorge Litvin. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien primero? Sí, sí, te escucho bien acá, no me estarás chupando todos los datos, ¿no, Jorge? No te lo confesaría. No te... Bien. Jorge, vos sos especialista, autor del libro Hackeados, especialista en medidas de seguridad, cuando usamos todo esto, y mucho más, digamos, es tu tema, las medidas de seguridad cibernéticas, ¿verdad? Yo en realidad soy abogado, soy penalista, y dentro del derecho penal, cibercrimen es mi rama de especialidad, y el cibercrimen está muy vinculado a las precauciones de ciberseguridad que hay que tomar para prevenir que el cibercrimen ocurra, que es lo ideal. Pero en realidad yo no soy experto en ciberseguridad, sé de ciberseguridad porque está muy vinculada con mi rama de cibercrimen desde el lado del derecho. ¿Y cuál es la diferencia entre cibercrimen y ciberseguridad? ¿Y cibercrimen qué vendría a ser? Cibercrimen son todos aquellos delitos que se cometen o contra un sistema informático o haciendo uso de un sistema informático. Es decir, todos los crímenes que estamos acostumbrados, las estafas, los fraudes, todos esos delitos que ya vienen de larga data, ahora se pueden cometer a través de la evolución de la tecnología mediante un sistema informático, por poner un ejemplo. Y hay otros, también las injurias, también las amenazas, todo se puede cometer, casi cualquier conducta se puede cometer por un medio digital. Y hay delitos, claro, porque... informáticos propios, que son, por ejemplo, los que tienen que ver con los hackeos, el acceso ilegítimo a la correspondencia digital, denegaciones de servicio. Exactamente. Claro, pero además estoy pensando que antes el viejo, un robo al banco, o ¿no?, como lo conocíamos, con el túnel, con los ladrones que llegan a punta de pistola. Hoy vos, cibernéticamente, hoy te podés llevar todo, es impresionante. Claro, es muy jodido eso, nosotros no lo vemos, pero claro. El problema, más allá de lo fantasioso que parece todo esto, es después poder la prueba digital es muy volátil, es la parte más complicada. Ya desde la parte jurídica, ¿no?, de una investigación penal, pero sí, hay todo eso que en algún momento vimos en una película, en una serie, leímos en un libro hace algunos años, no es ciencia ficción, pasa, está pasando, va a seguir pasando, ya viene hace años, y ahora con el coronavirus y el aislamiento lo único que hizo fue potenciar esto, que ya era un fenómeno social que venía hace rato de Argentina, desde hace bastante que ya tienen la ley de delitos informáticos, pero siempre estuvimos más atrasados que el resto en cuestiones, no sé si legislativas, pero cuanto menos tecnológicas, con lo cual para nosotros siempre fue como muy de la película Matrix todo cuando nos decían... Eso te iba a decir, Jorge, hay mucha fantasía sobre cómo es un hacker desde aquel histórico personaje de Carlin Calvo, sí. y uno tiene una imagen como que es un tipo que tiene una cantidad de herramientas a disposición increíbles, y que es una persona que sabe muchísimo más que nosotros. Te quería preguntar si es efectivamente así, o si las herramientas están más al alcance de lo que uno cree. Si yo con un poco de aplicación y unos cursos online podría tener esas herramientas a mano. Mira, hacker en realidad lo que tiene es una connotación negativa de que se piensa que el hacker es el criminal, y el hacker no necesariamente lo es. Hay hackers que hacen lo que se llaman hackeos éticos, que son los que están pendientes de buscar las vulnerabilidades para que el hacker que sí es un criminal y que usa ese conocimiento especializado en informática no lo pueda aprovechar en contra nuestro o en contra del Estado, de una institución. No todos los hackers son criminales, pero el hacker que es criminal es aquel que usa todo ese conocimiento informático especializado para sacarle algún provecho delictivo. ¿Pero ese conocimiento es algo inalcanzable? Lo cierto es que ese conocimiento no es algo inalcanzable. Casi cualquiera puede cometer un delito o una contravención informática. Hay algunas para las que se necesitan los conocimientos específicos que un hacker tiene, pero el usuario promedio puede cometer muchísimos de los delitos con un poquito, no mucho de conocimiento. La mayoría de los hackers son chicos muy jóvenes. Hace poco encontraron que filtraciones tenían que ver con chicos de 18 años. Son gente claro. Que nació nativamente con la tecnología. Total. Y que es su idioma predilecto. Pero no es difícil. De hecho, hay muchas aplicaciones gratuitas, por ejemplo, y no quiero estar avivando a gente, pero hay aplicaciones como FakeChat. Yo he tenido una causa en la que este tipo de aplicación te permite simular un chat exacto y tal como es en cualquier plataforma. Por ejemplo, nosotros estamos conversando por Instagram, por Messenger, por WhatsApp, y esta aplicación te permite generar un entorno visual idéntico a eso y hacerte decir que vos dijiste algo que jamás existió. No, por ejemplo. Es tremendo, estamos hablando, es tremendo. Hay un montón de cosas, claro, vamos, tenemos un montón de preguntas, vamos de a poco porque la cara de Harry está asustado, claro. Estamos hablando de Jorge Lippi, el autor del libro Hackeados, pero claro, yo pienso, gente, yo por ejemplo conozco una pareja que se separó porque ella logró o él logró, no importa, estoy tratando de proteger a la amiga de Tania, logró duplicar como el WhatsApp, viste, en una aplicación, entonces empezó a ver con quién chateaba él. Y bueno, empezaste a leerles como que entraste con el mismo usuario, ¿viste? Cuando, no sé, como Netflix, que lo podés ver con el mismo usuario en varias plataformas, empezó sí. A ver todo el WhatsApp de su computadora, no fue muy complicado, y empezó a leerle todos los chats y se complicó, por ejemplo, una pavada, digo. Totalmente, y eso es una, así como me lo contás, parece una conducta de todos los días, y en realidad es un acceso ilegítimo a la correspondencia del otro. Es una comunicación electrónica, está protegido por la ley, es un delito federal, de hecho. O, por ponerte otro ejemplo... Sí, andá a explicarle eso a la amiga de Tania, ¿viste? Andá a ponerte vos en víctima después lo que ella leyó. No, lógico, pero eso es una cuestión totalmente aparte. Pero por darte un ejemplo, Twitter, todos sabemos que es una plataforma en la que se ha hecho como una especie de cultura de el odio gratuito, la humillación, el meme, sí. Y la gente ataca muchas veces, hay cuentas de hecho que están creadas específicamente con el objeto de atacar a otras personas, de difundir noticias falsas o de hostigar, y todas esas son conductas que están reprimidas por la ley y son, si se quiere, ciberdelitos en Argentina. El hostigamiento digital, por ejemplo, no es delito, pero sí es una contravención, y lo comete alguien que no necesita un conocimiento especializado. Casi cualquiera puede ser víctima o puede ser victimario de un delito o una contravención informática. Sí, Gaby. Buen día, doctor Litvin. Le quería preguntar lo siguiente, o Coque, sí, como quieras que te diga. Prefieras. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿De dónde? ¿Ya lo estudiaste? Claro, sí, ya lo hackeé. Lo hackeé. La clave del banco, Gaby, anda directo ahí. La clave del banco, ¿en qué guitarras tiene atrás, Litvin? Quiero saber, pero bueno, es otro tema. ¿Tiene una Stratocaster, pero que está firmada? ¿Es especial o es tuya? ¿O es solo para salir por camarita? No, son mías. Son la forma de pasar la cuarentena. Okay, te quería preguntar, Jorge, acerca de, por ejemplo, vos solés decir en tus redes que cuando uno hace una reunión de Zoom, por ejemplo, no den la clave públicamente. Nosotros todos los días hacemos lo contrario. Buenas tardes. Entonces, lo que te pregunto es, si alguno quiere hackearnos a alguno de nosotros, entra a nuestra reunión de Zoom y se puede meter en nuestra computadora, ¿lo puede hacer? No, a ver, sí. Te regalo esa paranoia. No. Digo, Pará, si van a entrar a mi cuenta, que vayan directo a la caja en pesos, porque dólares no tengo, Lo bueno es que les estoy viendo las caras a todos. No se asusten. A ver, hay peligros, pero cada uno de estos peligros se puede prevenir. Lo que yo siempre le digo a los usuarios, hay recomendaciones básicas para cualquier tipo de aplicación, pero particularmente Zoom. ¿Por qué Zoom es la más descargada entre todas las aplicaciones de video? Porque básicamente tiene más herramientas que el resto en general. Y dentro de esas herramientas la gente no las utiliza. Ustedes, por ejemplo, como anfitriones, y yo lo vi que lo usaron con esta reunión, me pasaron la clave a la hora de la reunión, tenían habilitada la función de sala de espera que te permite controlar quién entra y habilitarlo a que entre, aunque él haya tenido el link de acceso a la reunión, hasta que vos no lo autorizás, esa persona no puede pasar. Y después hay otras configuraciones, por ejemplo, si ustedes van a hacer un Zoom con 100 personas, es lógico que para que esas 100 personas lleguen, no le pueden pasar una por una, sino que lo tienen que difundir. Y ahí pierden control de quién puede acceder y no, y además ustedes no saben quién va a acceder. Pero lo que sí podrían hacer es configurar que las personas tengan, por ejemplo, de modo predeterminado, imposibilitado el chat o la posibilidad de compartir archivos, la posibilidad de compartir enlaces, la posibilidad de compartir pantallas, porque esto que vimos que pasó en la universidad el otro día, deben estar al tanto de que de repente irrumpieron en una reunión. Esto es un fenómeno que se llama Zoom bombing, básicamente gente que entra a reuniones a perturbarlas. Ahora, ¿cómo se lo frena? Con todas estas medidas que estamos contando, y específicamente para el caso de ustedes que me plantean, sería evitar que la gente pueda compartir pantalla, enlaces o archivos. ¿Por qué? Porque ese enlace o ese archivo, en realidad cualquiera de los ciento y pico de participantes que entran, quizás ese archivo está infectado o el enlace es un phishing que te lleva a una página que sí te filtra los datos. Ahora, por el mero hecho de entrar a la reunión y que esté, digamos, coexistiendo con ustedes en la plataforma, no pasa nada, claro. No pasa nada. Ayer había un oyente, ayer, sí. Jorge, había un oyente de Suiza, tenía cara de chupadatos, que nos estaba sacando todo, que iba directo. Las montañas. Directo, ya estaba en Suiza, o sea, solamente tenía que hacer, listo, y de ahí, click, pum, al banco, clic, con un clic. Yo lo vi, estaba miraba a todos lados, estaba paranoico, para mí estaba chupando datos, le sacó las espetas a Cayetano, te digo. Pero bueno, estaba leyendo una nota sobre Zoom bombing más temprano, y decía que hay un montón de gente que lo hace obviamente porque le divierte, como los trolls vieja escuela que se metían en los foros a molestar gente para sacarla de quicio, digamos, antes de que eso fuera un negocio, y simplemente lo hacen para divertirse, se meten en reuniones de negocios, se meten en lugares, y en algunos lugares es ilegal y pueden llegar a tener problemas serios, o sea, no es un chiste nada más. No, lógico. A ver, hay mucha gente aburrida en cuarentena, entonces la gente aburrida es un peligro siempre. Las decisiones que se toman aburridos siempre son un peligro. Y hay gente que la decisión que toma es entrar a reuniones aleatoriamente a molestar, a hacer chistes, a subir memes, a, bueno, mucho más peligroso lo que pasó el otro día de poner pornografía. Imagínate que te arruinan la reunión, pero no es Zoom el culpable de que esto suceda, sino el usuario que no lee el manual de uso. Porque casi todas las aplicaciones, casi todos los productos que tenemos vienen con un manual. Hoy, pero no lo lee nadie. No, pero doctor, es como leer el contrato de actualización, doctor. Claro. Dale, no ponés a aceptar. ¿Quién lee el contrato? Pero Zoom tiene en su página, lo que pasa es que la gente entra y descarga Zoom y la empieza a usar. pero Zoom, en un apartadito, tiene cómo usar Zoom, hasta da seminarios de cómo utilizarlo para empresas, para que aprendan a usarlos, y dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer de forma muy didáctica, muy cortita, nada que ver con el lenguaje abogado al que están acostumbrados, en contratos, en manuales aburridos, pero la gente no lo hace, la gente siente que es un electrodoméstico, pasa con internet, que lo enchufa y funciona y ya está. Y ya está, y la verdad que es así, la verdad que es así. Estamos hablando con Jorge Litvin, perdón, especialista en informática, en seguridad informática. Yo quiero saber, ¿pongo mis fotos en la nube? Tengo la fantasía de que un día va a salir el sol y se acabó la nube y cagamos, y todos vamos a tener la foto de todos, ¿o es seguro 100% eso? No, no hay nada que sea 100% seguro en la red. Lo que sí podemos hacer es tomar algunas medidas para disminuir ese riesgo de filtración de algún dato o acceso a alguna foto nuestra. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, crear contraseñas distintas para las distintas cuentas, porque todos usamos la misma llave para acceder a todo. Entonces, si te toman una llave, ¿cómo? No, la galletada, Atlanta campeón, tiene todo para eso. La mía. No, hay una frase que yo siempre digo que es, si la puerta de tu casa, la puerta de tu auto, la puerta de tu oficina se abren con llaves distintas, no pretendas usar para todas tus cuentas la misma. Es un peligro andar con una llave maestra que permite el acceso a todo. Por ejemplo, hace un par de años, o el año pasado, no recuerdo, LinkedIn tuvo una filtración muy grande de datos, y dentro de esos datos se filtraron los datos con contraseña de los usuarios. Pasó lo mismo con Zoom, 500.000 datos de los usuarios relacionados con Facebook se filtraron hace poco, y entre esos datos, por supuesto, estaban usuario y contraseña. Ahora, ¿qué pasa con ese usuario y contraseña? Porque la gente dice, bueno, ¿y a mí qué me importa que me tomen los datos? Después, hace ya casi 2 semanas que viene como una especie de asedio de hackers o criminales, cuanto menos, que usan el mail y te llega un correo en el que el asunto figura tu mail o tu cuenta y tu contraseña, como para llamar tu atención directamente. Y te dice, tengo tu password. Así arranca el mail. Sé que esta es tu clave, soy un hacker que tiene acceso a tu computadora, te implanté un virus, vi un video íntimo tuyo, lo tengo a mi disposición, y si no me pagás tantas... No. En criptomonedas, este video se difunde por todos lados, y hay gente que nunca se grabó, que no tiene un video, y que igual le entra en pánico, imagínate, porque te dicen que tienen acceso a tu cámara web. Entonces, la realidad es que la contraseña y el usuario que tienen puede ser que sea cierto. A veces coincide, a veces coincide parcialmente, a veces es una contraseña que usaste en otro momento y ahí te das cuenta que es una filtración vieja de datos, a veces es la contraseña que estás usando actualmente, o capaz nunca cambiaste tu contraseña, que es una posibilidad. Hay gente, yo siempre le digo a la gente que renueve las contraseñas, o que por lo menos use un administrador de contraseña, y aplicaciones que te permiten generar contraseñas para distintas cuentas y no tenés que estar anotando, acordándote de cada una. ¿Pero qué recomendás de contraseña? ¿Qué recomendás de contraseña como que no sea, como decía Atlanta Campeón, Atlanta Campeón 123, o la dirección de mi casa, o esas cosas? Mira, la gente piensa que la contraseña tiene que ser algo fácil de acordarse, y en realidad es todo lo contrario, porque si es fácil de adivinar, la gente usa o la fecha de cumpleaños suya, la de su mamá, la de su pariente, la de su novio, usa el DNI, la patente del auto, y todo eso es muy fácil de traquear. Las recomendaciones de contraseña son que no tengan como mínimo, y esto ya es casi vintage, no menos de 7 caracteres. Hoy están pidiendo, los expertos en seguridad informática piden de 20 para arriba, capaz, que es una locura, pero si uno tiene un generador de contraseñas, es muy sencillo porque te hace la tarea. Lo que sí recomiendo es no tener siempre la misma, combinar alfanuméricamente mayúsculas, minúsculas, y lo más importante para mí es no repetirla, porque como te digo, si acceden a una, acceden a todas. Igualmente vos tenés un generador de contraseñas cuyo contraseña para entrar de generador es Atlanta Campeón, y estamos en la misma y siempre terminás igual. Ahí estamos en el horno. Ahí sí, estamos claro. En el horno. Jorge, vos estarás en el horno, yo que soy Atlanta, ¿no? Última tarea. Una pregunta. Sí. Si me hackean, o sea, si descubro, me mandan este mail, bla, bla, bla, me doy cuenta que entrando a Zoom tiene mi contraseña, ¿dónde denuncio? ¿Cómo hago? O sea, ¿qué medida tomo como para si me doy cuenta que fui hackeada? Mira, lo primero es, no sabes si generalmente no fuiste hackeada, sino que el que te escribe el mail te está mintiendo que fuiste hackeado para que ponerte para que entres en pánico. Ese dato lo compró en la dark web. Ahora hablamos de eso si quieren, porque todos tus datos están en venta. Pero lo que se hace es, primero, no contestes ese mail. Primero, no hagas la transferencia que te piden en criptomonedas. Chequeas si es tu contraseña, si ya no la es, la cambias, vas a ver que generalmente la puedes cambiar, porque estos ataques no son personalizados hacia vos. Lo que hacen es tiran un medio mundo, una red, y asumen que alguno va a caer, por eso sigue pasando, pero nadie pretende hackear tu cuenta de estos que tienen tus contraseñas, nadie la quieren usar para entrarte a tu Instagram, a tu Facebook, cambiarte las contraseñas, mandarle un mensaje a tu ex, no les interesa eso, quieren sacarte plata. Entonces agarran, compran un paquete de datos de muchas personas, y a todas estas personas le escriben en simultáneo, y estadísticamente alguna siempre cae y les paga la suma de dinero por pánico, porque no sabe, por desconocimiento, por lo que sea. Ahora, la conducta se puede denunciar, es un caso de extorsión online, una variante de extorsión online, que se puede denunciar en el Ministerio Público Fiscal. Hay una unidad especializada en delincuencia informática que está a cargo de Daniela Dupuy, que es excelente, y la verdad es que están trabajando a mil. Me consta que son gente súper capacitada, gente súper predispuesta, y que son, creo que la unidad fiscal que más está trabajando hoy en día, sobre todo. Pero en el libro, te adelanto, en el libro En Hackeados, el último capítulo, la última parte del libro, tiene un paso a paso de cómo, dónde denunciar, qué hacer para resguardar la prueba, los teléfonos de contacto, los mails, está todo explicado, y es un libro que es gratuito, así que pueden acceder a él. Pues la idea era concientizar y prevenir que esto pase. Ay, ¿cómo te lo bajás para cerrar, Jorge? El libro lo encuentran en todas, tengo vínculos publicados del libro en todas mis redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. Lo encuentran en academia.edu, también está subido en Script. Y en cualquiera de los lugares lo pueden leer gratuito. Y ahí hay un montón de recomendaciones a tomar para protegerse. Bien, la clave de Jorge, si quieren chequear sus mails, es Jorgito Guitarra 2020, claro. No, tranquilo. Pero me gustó, Tania se asustó con el video. Tania, si no tenés video, no te asustes. Igual me hizo acordar a cuando te llaman de... pánico. Claro, de la cárcel, y te dicen, che, no, tenemos a... tu hijo, y entonces, esto es lo mismo, digamos, ese mismo sistema extorsivo, aleatorio, que si vos picás. Sí, esto se llama ingeniería social, básicamente, que lo aplicamos todos, es tratar de manipularte mentalmente, psicológicamente, para que vos... Flavia también, que me pasó el dato, ¿cómo? Que básicamente te manipulan con el miedo, con el apuro, te ponen una cuenta regresiva, te dicen que tenés 24 horas para contestar y la gente entra en pánico, ante la duda paga. Bien, hay que estar tranquilo. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo es? En redes me encuentran como Coqui Litvin, C-O-K-I, y mi apellido Litvin, L-I-T-V corta I-N, y si no, en LinkedIn me encuentran por mi nombre, Jorge Litvin. Bien, ahí está la gente que quiere consultarlo. Te decía, gracias a Flavia de la agencia F Plus FC, nuestra amiga Flavia, que tantas veces hemos charlado. Bueno, porque la verdad que no te conocía y está bueno, se explica bien, hay que ver cómo tocas la guitarra, pero es súper interesante. Cuando termine esto. Dale. Está todo el mundo como conectado y con miedo, me parece un tema clave. Un abrazo grande, Jorge, hasta la próxima. Muchas gracias, Andy. Hasta luego a todos. Hasta luego. Jorge Litvin, entonces, de Seguridad Informática. Jul, estás cambiando la contraseña, te estoy viendo, boludo. Estás cambiando la contraseña antes momento. Que entre los oyentes. No seas paranoico. Lo estoy haciendo en este momento, sí. No, en realidad estoy... Alan y Brenda 2014, ya está. Alan y Brenda 2014 no va. Amigo, excelente cortina, porque esto es Zoom, Zoom Estéreo, de un disco que a mí me gustó mucho, de La Vuelta, se habían separado, volvieron en 95, armaron esto, se mataron en el estudio, se peleaban hasta por los enchufes, pero después volvieron de nuevo, hicieron grandes estadios. Este es el tema 3, si no me equivoco. Bien, amigos, 10:42 minutos. Llegamos a la O. ¿Lo puedo decir al mismo tiempo? Llegamos a. Sí. La hora, la hora del oyente. El oyente. Estoy buscando la clave de Pilos, ¿eh? Y código, yo lo tengo. Reunión, el código, acá lo tengo. Ese que empieza con 874. Sí. O con 823. No, me no, 823. Quería ver si Pilos estaba atento. Me dice cualquier cosa. Que se afeitó, es otro Pilos. Sí, Pilos. 823, Andy. Bien, me gusta que. Mirá que cada vez que habla Leo, le pone el papel de ese celofán. Después habla Mariano, se lo saque y le pone otro. Me gusta que estén así obsesivos, ¿eh?, con la limpieza. Me gusta. Amigos, bueno, llegó el momento de la hora del oyente. Entran los primeros 100 oyentes que entren. ¿Por qué? Porque no hay $3 para poner una versión supuesta en donde, según Harry, se puede hacer un upgrade por $3. Pero perdón, ¿cómo entró Pitu? Andy, todavía no la dijiste. No la dijiste. Pero si todavía no dije nada, ¿cómo entró Pitu? Alguien se la pasó. Para, hay un espía en el equipo. Alguien se la dio. Alguien se la pasó. Alguien se la pasó. Jorge Litvin. Jorge Litvin. Buen día, claro. Buen día, Pitu. ¿Qué hace, Andy? Bien. ¿Cómo carajo entraste si no la dije todavía? Yo tengo poderes. No. Hay un espía. Hay un topo en el grupo. Hay un topo. Hay un topo. Es un lindo juego. Espera. Quiero saber quién habló. Leo Pilos. Por las caras. Leo Pilos. ¿Fuiste vos? No, yo fui al baño, Andy. Mariano Angarola. No, policía de Instagram. No lo conozco al pibe, no sé quién es. Bien. Carri. Esa onda, me responde Anga. Pará, Pitu, silenciate, por favor. Tania, es un ex tuyo, Pitu. A ver, acércate a la cámara, nene, a ver si pasó algo en algún momento. Mostrame, levantate la remera. Nada. No, pasó no, nada. No, es tranquilo. No, excelente. No, Jules, no fui es yo. Un amigo de Alan. Tiene una remera de Messi atrás, pero no sabemos qué remera es. Por me ahora, prometió la Cayetano remera de Messi si le daba la clave. ¿Cómo? Me prometió la camiseta de Messi si le daba la clave, pero le dije que no. Bien. Tengo información. Tengo información. No lo dimos todavía. Perdón. Entró uno solo. El reloj salió en las redes porque entró uno solo. El reloj de Pitu marca detrás de él. Mirá, Pitu, cómo te estoy observando. 4:45. Excelente. Eso quiere decir que estás. Que está en otro probablemente lado. En Barcelona. Probablemente en Barcelona porque tenés la remera de Messi. No, en Holanda. Pero perdón, Cayetano. Ah, en Holanda. Cayetano, para tener una remera de Messi no hace falta estar en Barcelona. Venías muy bien con el reloj. Hace falta ir a Barcelona. Venías bien. Andrés. Está en Holanda. Pará, ya, entonces ya sé, Marcos se lo dio. Holanda le pidió que le traiga cannabis cuando venga. Fue Marcos. ¿No? ¿Pitu, no? No. Pitu, no digas quién, pero alguien te lo dio, ¿verdad? No digas quién todavía, pero alguien te lo dio, está claro. No, ¿y cómo llegaste, Pitu? No puedes. ¿Esos amigos de Litvin? Y son años en internet, Andy. Es hacker. Pero Pitu, tienes un bombio. Pitu, ¿es verdad que Andy no tiene dólares en esa cuenta que dijo o estaba mintiendo? No, es verdad. Andy tuvo dólares ahí, pero no hay más. Pitu, ¿cómo conseguiste la remera de Messi? La compré a través de FIFA. Todo oscuro la historia de Pitu, la puta madre. FIFA vende remeras de Messi. Pará, FIFA vende remeras de Messi. Sí, el fansite ese. Sí, la compré ahí, sí, imposible llegar a él. Ustedes llegan todos los años, yo no. ¿Usted es cordobés? Siempre. No. ¿Sabes que lo saqué? Buena respuesta. Jules. Buena respuesta. No, es brasilero. Y usted creó una aplicación. Sí, correcto, Gaby. Sí, Gabriel, lo sabes. Si le pasaste la clave, ¿lo conoces? ¿Qué aplicación? Le pasaste la clave, Gabriel. Yo no, pero lo fui a ver cuando estuvieron en Heineken ustedes. Exacto, y nos contó que estaba haciendo una aplicación en Nijmegen. Muy bien. Ay, ¿te acordaste el nombre de la ciudad? Por favor, tenés un... Gabriel, no lo saqué yo. Gabriel. Gabriel, sí. Decilo. ¿Cómo, querido? No te escucho. Pensé que te iba a acordar la parte más importante, que le regaló un chocolate a cada uno, incluyendo unos chiquititos para Elenita. ¡Oh, chocolate naranja! Sí, chocolate naranja, sí, es ecológico, me acuerdo perfecto. Pero ¿cómo carajo tenés la clave si no existía en ese momento esta aplicación? Y bueno, alguien recurrió. A Jimena le gustaban mucho los chocolates. Alguien le pasó esto, alguien le pasó, y el oyente acomodado, lo metieron antes de tiempo, chicos, el oyente acomodado quedó expuesto, lo metieron antes de tiempo, es obvio que es uno, sí, le escribió a alguien, le dijeron, sí, yo te meto ahí, te hago pasar por los oyentes, pero te engancho rápido porque se acaba enseguida los lugares, y quedó expuesto, chicos, y mira, no se lo pases tan rápido. ¿Puedo arriesgar? Sí. Es amigo de Angarola. No, no sé de qué están hablando, no lo conozco. Angarola no fue a ese viaje a Amsterdam. Angarola todavía estaba atrás de la columna de ese momento. No lo conozco. Para mí. No, no, pero chicos, puede ser amigo de otro lado. Es obvio quién es. Es Jules. Jules, es el Jules lo identificó, sí, Jules habló. No hay forma de que Jules se acuerde el nombre de esa ciudad alemana. Es imposible que se acuerde. Holandesa. Harry. No hay forma de que te acuerdes ese nombre de esa ciudad, no hay forma. ¿De qué es la aplicación? ¿De qué es la aplicación, Pitu? Rápidamente, ¿de qué es la aplicación? Era una aplicación que premiaba a la gente por hacer deporte. Sí, me acuerdo de eso. Yo dije que iba 8, 2, 3, 2, 2, 1, 5, 1000, 7. Repito, 8, 2, 3, 2, 2, 1, 5, 1000, 7. Cuya contraseña es, y el primero que aparece habla, 878-382, 878-382. Bienvenidos a nuestra hora del oyente. Entonces, última vez, 823-221-5007, 823-221-5007, contraseña 878-382. Y arrancó Emiliano Martínez, que ya está conectando con el audio. El resto, el perro de la calle. Por favor, entre muteados. Muy bien, Emiliano, buen día, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo va? Bien, yo soy el primero que entraste. Hay un momento siempre donde escuchamos todos hasta que se mutean. Los vamos a ver. Sí. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Bien? Muteen al perro, por favor. Bien, bien, todo bien. El perro. Escúchame. ¿Cómo está la... Jules, ¿cómo viene de caripela, de hermosura, de todo? ¿Cómo viene un primer contacto con las caripelas que estás viendo? Ahí está, se va muteando, excelente, sí. Sí, Gabriel. Bájame la radio, macho. Gabriel, vos no te mutees. Estuve muteado todo este tiempo. Soy muy hermoso. Soy muy hermoso. Vos sos hermoso vos, claro. Sí, exactamente. Me descubrí como hermoso. Pues, también puede pasar. Uno también es un hermoso. Bueno, hablemos con los oyentes. Dijiste, sí, Andrés, que íbamos a hablar con el primero que se conectó. Tenés que cumplir. Sí, pero lo perdí. ¿Está por ahí o no? Emiliano. ¿Seguro? Martínez era. Acá estoy, acá Emiliano. Estoy. Buen día, ¿cómo estás, Emiliano Martínez? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, acá. Haciendo cuarentena, como corresponde. Bien, ¿dónde? Wilde, Avellaneda. Perfecto. ¿De qué trabajas, Emilianito? En el rojo, como Harry. Había un arquero de Independiente, Emiliano Martínez. ¿Está en el Arsenal o no? Hay dos, uno que tuvo un accidente lamentable y otro... Perdón, chicos, el Galaxy A5 2017 con anteojos, cara de delincuente, sí, vos, te vamos a cortar si no te muteás. Al próximo te muteamos, sí, adelante. Mutense, claro. Mutense, o empiece el policía de mute que le corta al oyente que no está muteado directo, Dale. Sí, señor. Bueno, sigamos, dale, no puede mutear, decíamos, ¿de qué? A cortar, sí. ¿De qué trabaja, Emilianito, usted? ¿O de qué trabaja, mejor dicho? Mirá, yo laburo con eventos, tengo pantalla de LED. Al horno con papas. Y sí, pobre. Sí, bueno, nada, eso, eventos, teatro, laburé en Extravaganza mucho tiempo. ¿En Extravaganza? ¿Con Mendoza? Exacto, claro. Exactamente. Digamos, uh-huh. Sí, así que ahora paradísimo, completamente parado. Bueno, amigo, bueno, aguantá que en algún momento va a terminar esto. Hay que aguantar hasta el final, dale. Dale, esperemos que sí. Un abrazo grande. Abrazo. Bien, Cayetano. Un abrazo, Andy. Como Mendoza, dijiste, Flavio Mendoza, Oscar Córdoba, ¿y quién más, Cayetá? Abel Santa Cruz, ¿y quién más? Jujuy Jiménez. Estás en bola. No, no, Harley, no, no sabes jugar. No, si no, Pampita, no vale eso. No. No, el negro Chubut. Bien. Oscar Córdoba. Ah, ya lo dije. Te digo, piqué con uno. Recuerden que en el nombre es fundamental para ver si picamos, porque hay uno donde Andy Picá decía, ahora lo perdí porque estoy en otra compu y los pierdo todos. Pero hay una chica caminando con barbijo. Quiero saber dónde está esa. Vos que levantaste la mano. Habla, ¿podés hablar con el barbijo o no? Desmuteate porque no hablas. No, les cuesta entender a veces. ¿Pero cómo se llama? Se llama Galaxy 50. Tiene nombre de celular, calle. Claro, si no lo dice, sí, porque tiene. Si no se mutea, esto nos tira para abajo, no tenés que cortarle. Eso. Ahí está. Bueno, ahí está, habla. ¿Me estás escuchando, Harry? Sí, ahora te escucha, dale. Vengo de llevar a mi viejo a hacerse un análisis de sangre porque es paciente anticoagulado. Y de paso quería vacunarlo a él contra la gripe en CEMIC y no tienen más vacunas. Quería hacer ¿No todo había más? Junto. No, quería hacer todo junto para exponerlo una sola vez, que nos sale desde el 14 claro. de marzo. Y bueno, no había más vacunas, ahora estoy a 2 metros de mi casa. No sé tu nombre, por Diana. Favor. Diana. Diana. Oh, Luciana. Luciana. Bueno, Luciana, bueno. Te cuento. Por lo que contás de la vacuna contra la gripe, si vas a los lugares que el gobierno de la ciudad tiene establecidos, sos de ciudad, hay vacunas. Sí, a él le toca creo que el 28 de abril. El 28 de abril. Bueno, quédate tranquila porque hay, te digo porque mis viejos fueron a hacerlo. Así que no te estreses esperando que no, lamentablemente, no. Lamentablemente en los lugares privados te se hacen los giles. Y el Estado está reemplazando eso en este momento, así que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la va a colocar cuando le bien. El tema es todo el esfuerzo, digamos, que hacemos todos para no ver a nuestros adultos mayores, para que ellos no salgan y todo lo demás. Te organizás toda la mañana para hacer todo en el mismo lugar y bueno, y fallamos, pero bueno, no importa. Seguimos adelante. Igual, es verdad, y igual acordate que los padres que no salen no se van a contagiar obvio, ninguna gripe si no sale, pero justo hoy salió tendiendo perfecto. Bueno, un beso, amiga. Gracias. Bueno, bien. Les mando un beso a todos, son unos grosos. Nada, es la primera vez que nunca llamé, nunca nada, y dije, me conecto al Zoom, probé, y ahí están. Los quiero mucho, me acompañan hace miles de años acá por el celular. Te felicito por el barbijo, hablas muy bien, se entiende perfecto con barbijo. Chau. Amigos, recuperamos un oyente que no veo hace como 10 años. Katuna Matata, volvió. Escribía mails de cuando leíamos los mails de los oyentes, porque los primeros años era todo mail, no había WhatsApp, no había nada. Entonces me acuerdo el usuario. ¿Es así? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Es así como decís. La verdad, pero de siempre la primera presente. Hora sos. De la primera, de los primeros años, sí, muy voy bien. Creciendo con ustedes. Sí, bien, me acuerdo, todavía bien. Me acuerdo un par de usuarios de oyentes que nos escribían, porque lo leía yo en el estudio de Honduras, entonces me acuerdo que Katuna Matata, qué gracioso. Bueno, ¿qué, sí, pero te hablo 2002, ¿no? 2002, 2003, 2004, por ahí. Y sí, por ahí, por esa época. Por algún bien. Motivo le habían puesto al mail perrosdelacalle@metro951.com en vez de perros, que era mucho más fácil, y había que escribir perrosdelacalle@metro951.com. Totalmente, ¿no? Totalmente. Katuna, ¿a qué se dedica usted y en qué barrio está? Soy diseñadora gráfica y estoy en Villa Urquiza. ¿Y trabajo por quién hace la cuarentena? Trabajo desde mi casa, hago cuarentena con mi familia. Ahora tengo una niña de 2 años. Mira. Así que imposible aburrirse, te digo, en esta cuarentena con ella. Hay un flaco cocinando atrás. Mi nena se llama Pina y el que cocina atrás es mi marido, que está por preparar algo para comer, seguramente porque le gusta cocinar. Bien. Hay otro integrante del grupo que fue alumno tuyo en la FADU. Pará. ¿Sí? Fernando no compartió un mail, nadie toque nada, el de seguridad informática dijo. Jorge, hay uno que compartió un mail. Sí, hay uno Fernando que compartió. Fernando Carril. No, te estamos leyendo todo, Carril. Sacá ahí, estás sí. Desinfección sanitaria. No, Carril, te estamos leyendo todo el texto. Va a poner fotos. Este nos está afanando todo, este tipo. Nos está robando, nadie toque nada. Atención, poné la alarma, Leo. Nos está choreando, Fernando. No, eso es la chicharra, Leo, dale. Tenés tres efectos, vamos. Virus. Gracias, Leo. Che, saquen esto. Che, no, pero eso, pero para, ahí lo sacaron. Hay uno, porque claro, estamos viendo todo en esta aplicación. Gracias, Leo. Ya está, Leo, ya se entendió, gracias, Leo. 100 personas estábamos viendo cómo. Cortale, hay alguien hablando por teléfono. Cortale, cortale. Sí, eso, el, sí, que sí, ahí sí. Angarola y cosas se pongan. Y además se puede setear para que no se puedan compartir documentos en la mitad del coso. Lo dijo el especialista, pero estamos en eso. Bueno, Katuna, no sé dónde estás, pero un beso grande. Ahí está la hijita. Ahí está, ahí con está. La pará, me dijeron que había un alumno mío escuchando también por ahí. Uno que se llama... De la FADU. Y que dice que fuiste profesora suya en la FADU y que fuiste muy buena. Ah, puede ser, sí, soy docente también, así que por ahí están todos. Bien, beso grande. Continuamos, beso. Amigos, leo los títulos. Ahí está, un beso grande. Leo los títulos, en alguna había picado, pero seguimos. Tengo uno para vos tremendo. Ya habíamos hablado con Kevin Heucher, ¿no? Porque ahora está en cuero, tatuado. Sí, es uno que está desnudo. El que está desnudo, sí, Kevin, buen día. Así es, buen día, Andy, ¿cómo te va? Habíamos hablado con vos, habíamos hablado en el balcón el otro día y ahora estamos. Hablamos la semana pasada desde el balcón, así es. Tu novia psicóloga. Mi novia psicóloga está muy agradecida, está por atender a una paciente. Consíganme más seguidores. Bueno. Bien, no, pero ya es como una amenaza, tu marido lo pones en cuero. Que es enorme, oh. Todo tatuado. Sí, Jules, por Dios. Sí, no. Un beso, Kevin. No, dame. De esa lechigada, guardame algo, ¿eh? Pará, Gabriel, mandar, ¿qué te pasa? No, pero muy. Amigos, tengo el mejor nombre, el nombre que. Un beso grande, Kevin. Chau. Tengo un nombre tremendo, pero ya salió, Kevin. Tengo un nombre que es muy bueno. A mí, yo si fuera mujer, me pondría ese nombre artístico. ¿Cuál? Por Dios, ¿cuál? Melanie Lelan. Buen día, Melanie, ¿cómo te va? Espectacular. Melanie Lelan. Lelan. ¿Es así tu nombre, Melanie? Es así. ¿De dónde? Lelan, ¿qué? ¿Hola? ¿Francés? ¿Qué es? Es francés, sí. Ay, no puedo creer. Me muero. ¿Qué pasó, Melanie? Llegó el resultado del test. Me voy a morir, chicos, no saben. Ustedes me hablan todas las mañanas, pero no me escuchan a mí, que les contesto en silencio. Hoy, Melanie, da la cara Melanie Lelan. Sí, ¿Ha contestado alguna vez al aire, Melanie? ¿Le ha contestado a la radio? ¿Le ha hablado? Temblando. Tranquila, Melanie, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? En mi casa, no, mentira, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, no, ahí está. ¿Por qué, indio? Bahía Blanca. ¿Quién es? Hijo de puta, váyanse a cagar. Okay, mira, ¿perdón? Bien, Melanie, ¿a qué te dedicas? No. ¿A qué te dedicas, Melanie? Soy diseñadora, pero ahora estoy trabajando en un estudio. De a poquito estoy tratando de hacer lo que me gusta a la tarde. Tengo un micro mini emprendimiento que de a poquito, hace unos años. De a poquito va. Sí, de a poquito. Ahora está medio parado, pero bueno, feliz. Bien. Feliz de que de a poco uno pueda hacer lo que quiera. ¿Está cerrado Gambrinus en Bahía Blanca? Está cerrado, imagino, ahora en cuarentena. Sí, ahora sí. No sé si estará haciendo delivery. ¿Qué, Gambrinus? Estoy acá, a dos cuadras. El restaurante que voy cuando voy a Bariloche, la última vez fue con Harry en 2005, que fui en auto a Bariloche, pero bueno, estaba Gambrinus, siempre está. Pero siempre está. ¿No fuiste una vez sola en tu vida? Dos. Melanie Lelan, un abrazo. Mientras, Lela. Un beso grande. Sí. Chau, chau. Pues no saben lo feliz que estoy de poder hablar con ustedes. Encima estoy acá encerrada, sola. Me tenía que mudar porque no tengo gas. Acá ya hace frío. No estoy pasando bien. Ay, no. Así que, nada, me estoy muy feliz. Pero pará, ¿por qué no tenés gas, Melanie? Porque estoy en un edificio viejo y vieron que hace poco como que empezaron a controlar. Ah, ok. Y en enero, entiendo. Tal. Sí, ya de por sí se resuelve lento eso, me imagino que en esta época más todavía. Muy lento. Ya ¿Y tu emprendimiento tiene Instagram? ¿Tiene Instagram? Tiene. Gracias. Dígalo. Es Laina Diseños. Hacemos vinilos decorativos y promocionales. Ah, me encanta. Laina, ¿cómo es Laina? ¿Cómo? Laina Diseños. Exactamente. Dale. Un beso grande, Melanie. Muchas gracias. Los Chao, Melanie Lelan, Laina Diseños. Mientras, es muy difícil no picar con el Jules, ¿quién es Luli? Es muy difícil, Jules, no picar. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Te pusiste un gran nombre, piqué. Yo pico todo. Nunca aclaro quién es Luli. Y yo que lo escucho todos los días, tenía el teléfono Luli y no, nunca aclaro quién era Luli. Sigue sin aclarar, está muteado, sí, otorgó un silencio, sí. Tu vieja, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Y eso que somos compañeros, Gabriel, Tomás, de Córdoba. ¿Qué haces, Tomasito? ¿Todo bien, maestro? Bien, ¿vos? ¿Cómo anda tu familia? Acá estamos todos. Ah, ¿y Luli? En casa. ¿Quién de qué habla? Perdón, no se entiende de qué habla. ¿Por qué esto pasó hace dos semanas? Jules estaba mirando el celular, el WhatsApp, y de repente dijo, no sé, como que buscamos mensajes al azar. No sé, apareció Luli, nunca se explicó, nos agarró un ataque de risa y quedó ahí. Y este oyente se acuerda, sigue buscando los sabuesos. Es un sabueso. Sí, claro, sí, ¿quién es Luli? Sí, sí, wow. Calle, pero es como que no estabas porque te conocemos. ¿Quién es Luli? En las series, cuando te traen un personaje de hace cuatro capítulos, te lo ponen en el preview Luli para que te acuerdes quién era. Cayetano necesita eso, sí, total. Amigos, ¿de qué trabajas, Cordobés? Yo estoy en una empresa de investigación de mercado y le manejo las páginas a una panadería conocida de Córdoba. Las redes. ¿Y no puedes mandar acá? ¿No? ¿Cómo? ¿No puedes mandar a Buenos Aires un poco de factura? ¿Sabes lo que me pasó? Pero en serio, hace un par de semanas me escribió Vicky Sipolitakis. No. Hola, ¿cómo andás? Queremos saber si nos podés mandar algo para una reunión de 15 personas. Sí. Y yo pensando, digo, debe estar en Córdoba y nos escuchó. Digo, bueno, ¿dónde estás? No, acá en Recoleta. Y me paso la dirección. Digo, Victoria, somos de Córdoba. Para. Ustedes están escuchando, ¿no? Vicky Politécnica te pidió un canje de un servicio de lunch para 15 personas. Exactamente, para una panadería. Pero los canjes, claro. O sea, el famoso va a buscar el canje, es así directo, pone internet panadería, punto. El primero que salió, llamó y no se dio cuenta que era Córdoba, es así. Exactamente, yo le dije, Vicky, estamos en Córdoba, le digo, se nos hace imposible llegar a la cosa. Ay, claro. No me di cuenta, me dice. Terrible. Claro. Excelente. ¡Qué país hermoso! Bueno, Córdoba, cierre con un chiste, dale. No, soy malísimo, no participo. Aguante Belgrano, lo único que puedo decir, es el único chiste. Un abrazo, el picante Pereira, el picante, ¿cómo era? El picante... Está bien, el picante Pereira. Siempre lo recordamos. Un beso grande, amigo, chau. Un beso para todos, chau. Bien, tiene una mala cara el falso Facundo Manes, Juan Salix, una mezcla de Facundo Manes y Cristian Mercatante. Tiene cara de estar muy preocupado, está angustiado. ¿Qué le pasa, Juan? ¿Está la cama hecha, por lo menos, de fondo? ¿Cómo le da? Buen día. Es que está... ¿Cómo andás? Buen día. Estaba laburando. Le prometí a mi mujer que me metía solamente para escuchar y no para... Ah, no para hablar. Uy, te va a matar. No. Uy, no, te va a matar. Tu mujer te echa. Cuidado. Lo peor que creo que es... No. Uy, no, en serio, no, y ¿estás escuchando que saliste al aire? No, que, uy, boludo, te separás. Pará. No, Jules, pero ¿qué pasa, Juan? ¿Por qué no quería que salgas al aire? No sé, por nada, no, vino, como que me jodía, me decía, le digo, che, me conecté el otro día al Zoom de coso, y me dice, ay, sos un cholulo, no sé cuánto, le digo, no, solamente para escuchar. Claro, entiendo, no es que perfecto, quería. Juan, vos sos el voyeur, como que veo las caras, escucho, no necesitas hablar, pero ahora te tocó hablar. ¿De qué trabajas, Juan? Yo tengo una trading de fruta fresca, nosotros compramos y vendemos fruta fresca en todo el mundo. Tenés una verdulería, dejate de echar la pelota. ¿Qué te digo? Habla bien, hijo de puta. Pero es que es la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Pero pará, Juan, pero en este momento hay movimiento. Muchísimo. O sea, vos, a ver, pero vos de donde estás ahí tirado con los brazos cruzados, donde te estamos viendo, ni, o sea, hiciste la cama y mandaste 4 kilos de naranja a Hong Kong, importaste 18 melones de Brasil, más o menos así es. Exactamente, en este momento, por ejemplo, estamos comprando manzanas frescas en Estados Unidos y las vendemos en Kuwait. Pero ni siquiera te llegan acá, o sea, vos comprás en Estados Unidos y de ahí van directo a Kuwait, porque acá no pueden venir. Exactamente, nosotros hacemos, por eso es trading, nosotros hacemos triangulación. Y hacemos, pero Juan, ¿por qué no, Sudáfrica? ¿Por qué no venden las de Río Negro, Juan? Porque lamentablemente el costo país es muy alto que tenemos, es cara la logística, son caros los fletes marítimos. Es increíble lo que estás contando, ¿eh? En el mundo, ¿cuál es la fruta que más se consume? La banana. Ah, mira. La banana tiene dos o tres propiedades que son muy importantes, que la hace más consumida. Primero, es la única fruta del mundo que viene con estuche, ni siquiera tiene cáscara, es un estuche. Segundo, es una banana de que vos la ves, es una fruta que vos la ves de afuera y sabés cómo está. Si está verde, sabés cómo estar adentro, si está negra, sabés cómo estar adentro. Es fácil de llevar, es fácil de comer. Y lo otro que tiene, te la dan de comer desde chiquito, por lo cual toda tu vida tenés ese gusto de adquirir. No conozco gente que no le guste la banana. Quiero banana ya, sí. Sos genio. Pero yo no puedo creer la venta que hiciste, el conocimiento que tenés de banana. Igual te quiero decir algo. En la ensalada de fruta, banana queda negra y segundo día. No va en la ensalada de fruta. No quiero abrir un debate con 100 personas, pero... Es el ABC. Se pone en el momento. La banana se pone en el momento, señor. Y si le pones limón un poquito, ayuda. Me gusta, Juan, el hombre que no muestra emoción, pero tiene mucho conocimiento. Sabe todo. Juan, vos que estás en el trading de banana, ¿cuál es la mejor banana? ¿La de Ecuador? La mejor banana es la ecuatoriana, lo que pasa que también es la más cara. Para la doble, idea, la doble Ecuador etiqueta carga azul. Entre 6.000 y 7.000 camiones de banana por semana a todo el mundo. Wow. 6.000 bananas, no me parece 6.000 camiones. 6.000 camiones, pa. Nicolás. Ok. Juancito. Juancito. Sí. Escuchame una cosa, estoy muy copado con una fruta que era de mi infancia, en los 70, sí. No la vi durante 35 años, casi 40 te diría, y el año pasado volví y ahora soy adicto otra vez, la granada. ¿Cuál? ¿Dónde estuvo estos 40 años? La granada, en el mercado central había una cosa que decía que la granada era medio mufa, entonces había gente que... ¿Por qué? Porque qué razonable. Que 35 años no estuvo la granada en el mercado, ahora volvió con todo. ¿Por qué? Juan, ¿estás diciendo que durante 30 años no se trajo banana a Granada, a la Argentina, porque alguien dijo que era mufa? No, a ver, había se decía en el mercado que la granada era mufa, entonces mucha gente cabulera no sé. ¡Para! No puedo creer. Es verdad lo que dice Juan. Me acuerdo que el año pasado fui a buscarla cuando ya se habían agotado en varias verdulerías. Me decía, no traemos mufa. Te juro por Dios, me había olvidado. ¡No! Me pareció tan tarado que me lo olvidé. Y ahora que veo que es cierto. Y ahora no voy a nunca más voy a comer granada. La puta madre, está buenísima. No, boludo, ¿cómo vas a creer en eso? Jimena es fanática de la granada. Jimena no es fanática de la granada. Pará, y después hay otra cosa más. La granada hace un par de años se puso a producir acá en Argentina. ¿Y? Por lo cual, y con el aumento de todos los costos logísticos de ellos, no fue tan fácil exportarla. Por lo cual no les queda otra que ponerse a vender acá en el mercado interno argentino. Escúchame, si te hackeo la compu, ¿me hago traer un kilos de kiwi y granada a mi casa? ¿Un camión entero? Si te hackeo tu compu. Definitivamente, si querés te comparto la pantalla. Claro, es tremendo. Amigos, el coco, nadie sabe, solo sirve para comer cosas de coco, pero el coco no lo come nadie, porque nadie sabe cómo comer un coco. No. El coco es muy rico para comer coco con dátiles. Dátiles secos, cortar un pedacito de coco, es una cosa espectacular. Pero una pregunta, bien. Juancito. Sí, es imposible dejar hablar con Juan. Cuando voy a la verdulería. No, es maravilloso. ¿Cómo sé cuál es la naranja y cuál es la mandarina? A mí no me pasa, pero a mucha gente le pasa. ¿Se lo puede sacar de la conversación a Cayetana? No, pará, mucha gente La mandarina se achataba. La mandarina es achatada y la naranja es redonda. No, pero no le expliques cosas que saben los 100 oyentes que están escuchando todos nosotros. Es muy, que sí, por eso, que te mande un mail personal. Pero quiero saber algo. El melón, esto no es época de melón. Ayer me compré un melón, el otro día lo compré, ayer lo abrí. Y no estaba bueno porque, claro, ¿cómo va a estar bueno si estamos en otoño? No es época de melón, es como comprar cerezas ahora. Es raro, el mango tampoco estaba bien, esto importado, está todo cambiado. ¿Para qué lo compraste? Porque yo quiero melón, pero no estaba rico. Todo importado. Mango, el mango principalmente se trae de Brasil, se vende entre uno y dos camiones de mango por semana en toda la Argentina. Este, el melón también se trae, en una época no estaba permitido, y el melón que traían de Brasil lo contrabandeaban. Lo mismo pasaba con la sandía, por ejemplo. Era toda sandía y vino, Juan. Sandía y vino, ¿te morís? Cayetano, mutenlo. No. No, creo que no. Bien. Un beso grande, Juancito, pero dejá tu teléfono que chao, queremos seguir hablando, muchacho. Queremos cagar a los 99 oyentes. Es, pero... es hincha de Boca, Juan, ¿eh? Mandale un abrazo vos, Sandy. Un grande, beso grande, Schultz, Juancito. Schultz, ¿te puedo hacer una última chuleada? Lo que vos digas, Juan. Vos sos Iron Man, podés decirme lo que vos quieras. Mirá. Sabe que todo. Estoqueó todo. Escuchá, el día de Argentina-Bosnia, fui, te di un abrazo y te dije, te escucho desde que sos René. Qué lindo. Y te dije que estaba muy contento porque era mi primer mundial y nos dimos un abrazo. Creo que vos lloraste, yo no tanto, pero vos te vi muy emocionado, ¿eh? Estaba muy emocionado. Te voy a decir algo, Juan, mira, me das pie para decir. Ayer a la noche en Teis Sports estaban dando ese partido, lo volví a ver entero, fue la primera vez que vi un partido mundial en mi vida. Ahí en el fue el penal de Messi, ¿no? El penal de Messi no fue. No fue penal, no. No, un golazo de Messi, 2-0 fue un golazo. Gol de Marquitos Rojo, ¿no? Ese día. Sí, ah, Rojo con la canilla. El partido de pero el Maracaná, claro. Pero me hiciste. Ayer yo te hice por ese partido y lo vi entero como si fuera la primera vez, por la emoción que me da ese día. Así que te agradezco el recuerdo, Juan. Un abrazo, Juan. Un abrazo grande, muchachos. Hasta luego. Amigos, es hora de escuchar una niña que es muy linda, que la estamos viendo, Martín, por parir. Y un hermanito o hermanita, ¿para quién? Hola, Andy. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Mora? ¿Estás, Martín? Estoy en Tucumán. Yo soy marplatense, pero vivo en Tucumán hace 7-8 años más o menos. Y esta chica se llama Mora, tiene 4 años. Hola, Mora. 4 años en cuarentena. Ahí te habla Andy, mira, saluda. Hola, Mora. Y mañana. Hola, Mora, te dice. ¿Se escuchás o no? Ahí está. ¿Que mañana vas a parir? ¡Ay, Tito! Mañana, mi mujer que está ahí, de camisón, que si la firmo me mata. Tenemos fecha de cesárea. ¡Voy a tener la hermanita! Va a tener una hermanita. Se llama Lola. Mora y Lola. Qué bien. Lola Mora. ¿Hay nervios por el coronavirus o no más que siempre? Los nervios son porque va a parir, no por el corona. ¡Mi madre! Claro, la hermana de mi mujer venía a cuidarla a ella hasta que nos había paranoia con el coronavirus, pero con el coronavirus, yo me quedo con la madrina acá y después cuando nazca Lola van a venir mi mamá y mi papá acá con Lola. Ah, ok. Mora. Mora, ¿le vas a prestar los juguetes a Lola cuando nazca? ¿Le vas a prestar los juguetes o no? Sí. Sí, obvio. Ah, muy bien. Te decía que había un poco de paranoia con el coronavirus, pero a medida que pasaron los días de esta cuarentena, nos fuimos tranquilizando y aparte está bueno estar en casa con la familia. Ella está haciendo una despedida de hija única espectacular, así que estamos chochos. Y bueno, vamos a ver qué pasa con lo que falta, digamos, pero creemos que las medidas de seguridad en el sanatorio van a ser las mejores también, así que bueno. Seguro. No sabemos. No sé. Seguro que sí. Un abrazo grande, amigo, que tenga mucha suerte. Bienvenida. Chao, amigo, nos vemos. Bienvenida. Chao, Mora. Chao. Chao, Morita. Andy Piqué, soy Leandro. Piqué, Leandro, está en una red. No piqué, pero no piqué, Andrés. Piqué, Andy Piqué, soy Leandro. Piqué. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Bien? Bien, Andy, acá, la verdad, dentro de todo, en Capilla del Señor. Capilla del Señor, estás ahí en un jardín, está divino. La verdad que sí, soy un privilegiado, la verdad que sí, doy gracias a la vida. Así que, pero bueno, dentro de todo, en el trabajo, no tan bien, tengo un gimnasio y tengo un hospedaje, las dos cosas, y así que ingreso cero, imagínate. Claro. ¿Qué hospedaje tenés ahí? ¿Tenés unas cabañas? Sí, tengo en Instagram, si me quieren seguir, Quinta Loma Alta. Sé que Harry una vez vino a Capilla del Señor y estaba deseando que viniera acá, pero no, se ve que fue a otro lado. Y por otro lado, no entremos en detalle. Fui a hacer el fruto, saludo a la gente del fruto. Capilla del Señor que está para el lado de Campana, ¿no? Para el lado de Pilar, sí. Acá, sí. Está bien, nunca fui, pero me ganan. Capilla del Señor está a 25 kilómetros de Pilar, y sí, la gente del Fruto la conocemos, son pusieron una cervecería muy buena. Amigo, gimnasio va a estar bravo el regreso, ¿no? Porque encerrarse ahí es difícil, me imagino. No, va a estar bravísimo, Calle. Esto va a ser uno último de los, creo, de los últimos rubros que vamos a abrir. ¿Sabés lo que hice para reinventarme? ¿Qué hiciste? Ah, perdón. Lo que hice para reinventarme, agarré, abrí el gimnasio y empecé a alquilar todo. Claro, eso te tengo, hice combos, sí. hice distintos combos, distintos, por ejemplo, hay un combo que le puse combo crossfitero, que es para hacer crossfit, un combo más localizado, un combo para que la gente se lo lleve a la casa. Y bueno, la gente se lleva, te lo alquila y se lo lleva a su casa y entrena en su casa. Es el método Andy Freire. Se lo lleva a su casa. Así bien, que amigo, bueno, por lo menos con un abrazo grande. Abrazo. Amigos, vamos cerrando. Bueno. ¿Qué quieren? ¿Alguno tiene alguna preferencia? Tenemos que ir cerrando. ¿Por dónde vamos? A ver, Guada. No. ¿La Guada? Ahí está, se despertó. ¿Juliana? No, Guada. Pero no se desmutea. Ahí está. ¿No? Sí, vos. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Te despertamos? Disculpa. No, es que mi internet es muy malo y no sé si me van a escuchar bien. Me parece que, es muy malo el wifi. Mientras boceja Gustavo Poblete, mientras Guada, ya la vimos a Guada, ayer estaba Guada. Ayer la vi. ¿Estaba ayer? Guada. Sí, estaba ayer Guada. No lo veía. Mientras estamos viendo a Carlos Barcelona, una suerte de Meolange. Mientras vemos la... Marianela, ¿cómo estás? A Barzúa, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Hola. Marianela? En Rosario, trabajando. Re contenta porque todos los días trato de conectarme y bueno, justo hoy pude, así que feliz. ¿De qué trabajas, Marianela? En una compañía de seguro y bueno, y ahora estoy trabajando desde mi casa, ya va hace un mes. Bien. Bueno, y nada, hay que seguir. ¿Con quién vivís? Sola vivo, así que bueno, sola, súper sola hace un mes en la lucha, pero bueno, la llevo bastante bien. Tengo terraza, así que subo un rato a la terraza y con eso me despejo bastante. Dale. Lee, Marianela, lee algo. Estuve leyendo un poco de Rolón, que soy seguidora, así que también lo escucho demasiado en su radio cuando está. Y bueno, después igual el trabajo me lleva mucho, desde las 8:30, 9:00 hasta las 6:00 más o menos, siempre estoy conectada. ¿Es más caro el seguro de vida desde que está el coronavirus? No, es más, hay más posibilidades, viste, para que lo abonen en cuotas y demás. Bien. Sí. Bueno, les recomiendo. Beso grande, Mariano. No. Sonó la chicharra. No, no, chau. Sonó la chicharra. Vamos cerrando, pero quiero saber por qué Mauro tiene como lo vemos en una cámara de seguridad mientras él mira la pantalla. Mauro, buen día. No, Mauro, no. Seguimos viéndolo en la pantalla de seguridad. Sí, dígame, Harry. ¿Puedo hablar un minuto con uno que es re buen pibe? Sí, hable. Para mí es re buen pibe ese Torres. Lo veo ahí, está mirando la pantalla. Está ese Torres, ahí se está desmuteando. No lo vemos, pero importa. ¿Cómo está ese Torres? Buen día. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ese. Ah, un gusto hablar con ustedes, la primera vez que hablo con ustedes. Siempre lo escucho. ¿Dónde está? ¿Sabes que verdad tiene Torres? Cara de buen pibe. ¿Viste? Te dije. Sí, es muy buen pibe ese Torres. ¿De dónde sos, ese? Soy del sur, pero ahora estoy viviendo en Córdoba, estoy trabajando acá. Típico de tipazo. Típico. Y contame, Sebas, ¿de qué laburás, Sebas? Soy arquitecto. ¿Cómo sabes que se llama Sebastián? No sé, me jugué. No, me llamo Sergio. Ah, Sergio. Jules, me cagaste. Mi hermano se llama. Mirá, el hermano. Torres, llamarse Torres sí. Y ser arquitecto es casi, claro, casi que estaba claro, destinado, sí, pero ¿cómo hace para trabajar en estos momentos o no está trabajando? No, estoy trabajando, de hecho. Nos mandaron a la casa con las compus, así que nos trajimos todo el estudio, nos trajimos las compus cada uno a su departamento y todos trabajando cada uno en su proyecto, pero conectados, digamos, hablando con el equipo que tenemos que trabajar. Bien, amigo, un abrazo grande, Torres. Nos vemos. Señores, cierra nada más. Déjame ver nada más. Miren, por favor, cierra por vos, Jules. Hay que cerrar. Ya me mandaron 18 WhatsApp. Ketchum de Paternal. Es imposible no hablar con Ketchum de Paternal. Es imposible. Está en cuero. Tiene el Golden Gate de fondo. Muy difícil no hablar con él. Ketchum, ¿estás ahí? Buen día. Hola. Uy, Dios. Uy, Dios. Todo tuyo, Gaby. Ketchum. ¿A qué Ketchum? Nada. A nada, excepto nada. Jules. Jules, es tuyo. Cerrado. No, no, no. Ketchum, la Paternal, ¿en qué calle estás, Ketchum? Yo ya hablé con ustedes. Yo estaba cuando era chico, nací ahí en Cuchacuche, Juan Agustín García. Claro, ¿y ahora? Ahora vivo en Villacreva, en Galicia, entre Manuel Rodríguez y Rojas. Al límite, al límite, Ketchum. Es tuyo, Ketchum, es tuyo. Es mío, pero por pocas cuadras. Que cambiaron todo. Antes esto era Paternal, ahora Villacreva. Después que hicieron el mapa nuevo, sacaron todo. Ahora lo que era Paternal es Santa Rita, todo. Ketchum, ¿por qué estás en cuero? ¿Por qué estás en cuero, Ketchum? No hace tanto calor hoy. Porque estoy haciendo ejercicio, ¿no? Es que... No, es emocionante. Pará, es muy temprano. No sé, ¿sabes qué? Tengo miedo de preguntar, boludo. En serio, tengo miedo de preguntar porque va a traer un quilombo. Pregunta, sos periodista. No pregunte. No, Gabriel. No, Gabriel. Los relajados ahora. Ketchum, ¿tu último trabajo de qué fue? ¿Eh? ¿Tu último trabajo de qué fue? No, fue en una droguería. Yo ya hablé, yo soy veterano de guerra, vivo de jubilaciones, de la pensión de veterano y de todo eso. Claro, pero Ketchum, entendés que no nos acordamos de todos los oyentes, la primera vez que te vemos la cara, y no es que nos acordamos de todos los oyentes que hablamos 17 años. Claro, no. No, pero este Ketchum no de Paternal, veterano de guerra. Yo llamé cuando cantó Ciro, que cantó Los Héroes de Malvina, que me puso a llorar y todo. Sí, ahora sí, vamos recordando. Vos tuviste en Malvinas... ¿en qué? De Malvinas a Malvinas. Yo estuve combatiendo en el continente. Okay. Sí, no estuve en el continente. Sí, o sea, ahí tengo una como es un es con vos, o sea, vos crees que los que estuvieron en el continente también son veteranos de guerra, pero para nosotros que estuvimos aguantando las bombas y todo, o sea, pueden ser veteranos de guerra, pero no combatientes, ¿entendés? Claro, o sea, pero yo lo que creo es que no ganas nada vos habiendo estado ahí. Creo que nadie puede marcarte cuán traumático es para cada uno. Entonces yo, que le hice muchas notas a los que estuvieron, a los que no llegaron ni a Malvinas, pero estaban listos para, estuvieron en tierras en el sur y estaban preparados para ir, y si ellos lo viven como un trauma y quieren también una compensación como eso, me parece, claro, que vos no ganas nada porque no es que van a sacar la tuya. No, tienen que ser compañeros y entender que ellos estaban listos, que no le tocó, le podía haber tocado ellos, digo. Pero ellos lo que tienen que hacer es sacar una ley propia, como hicimos nosotros. O sea, tienen que empezar de cero, voltear puerta por puerta y sacar una ley de ellos, no colgarse la nuestra que ya está hecha y decir que son igual que Belloso. Belloso dice que es veterano y no es veterano, no combatió nunca. O sea, él cuando va a los lados, o sea, él miente, porque dice que combatió, que hubo, y no, le vuelve a manija y el tipo empieza a inventar. Bien. O sea, yo estuve con vos cuando estuvimos en la Plaza de Mayo, que llevaste el contingente de ingleses, cuando éramos, no somos nadie, cuando fuiste con los ingleses. Sí, somos como somos. Pero esos somos eran los que estuvieron en el continente. No, yo te hablo del 2004, 2005, okay, más o menos, okay. 2004. Bien. O sea, bueno, Ketchum, acá ya está. Aguantando con mis nietos, mis hijos, todos los dos gatos, todo acá en dos ambientes, ¿sabe qué? Es divino. Claro. ¿Volviste a Malvinas? No porque yo soy otro de los que piensa que me peleo con mis mismos compañeros que volvieron, que no hay que cerrar el círculo, qué sé yo. Yo digo... que si yo voy a Malvinas y me sellan el pasaporte de los ingleses, o sea, estoy renunciando a lo que yo peleé, ¿entendés? O sea, yo si me dejo sellar el pasaporte por los ingleses, estoy diciendo que las Malvinas son ingleses, y para mí son argentinas, no son ingleses. Correcto. Un abrazo enorme, Ketchum. Chao, y mirá que... Ahí está, el tatuaje Malvinas, 82, 18, 2 del 4 del 82... No veo bien, pero sí, un tatuaje de Malvinas enorme. Amigos, Un abrazo para todos los, no solamente los excombatientes, todos, sino todos los oyentes. Gracias. No tenemos tiempo de hablar con todos. Se nos va una hora y hablamos con cuatro. Pero un beso enorme a Hermosilla, a Firu Films del PUP, a Noelia. Chao, a Gaby, Andy. A Elita, desmutense y saluden. Chao, Ignacio. Chao, Andy. Minutos en la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que vamos a charlar ahora con nuestro amigo. Hace mucho que no lo vemos, muchísimo te diría, pero nos volvimos a contactar en estos momentos de pandemia. Y bueno, vamos a ver si dialogamos con él. Es Rafa Santandreu, psicólogo. Él había hecho un libro muy hitero en España que se llamaba Hola Rafa, que no te veo hace mucho. Hola. No me acuerdo, que hablaba de la felicidad, los lentes de la felicidad, ¿cómo era? Los lentes de la felicidad. Los lentes de la felicidad. Tenía dos libros que fueron muy, muy vendidos en España y estaba buenísimo charlar con él un poco de todo esto. Estuve leyendo qué es lo que piensa en este momento tan especiales de confinamiento, ¿no? ¿Dónde está Rafa? ¿En Barcelona? Buen día. Sí, señor. En Barcelona estoy aquí confinado. Llevamos más de un mes aquí encerrados todos en sus casas. Así que, bueno, llevándolo. Adaptándonos. Claro, adaptándonos. Bueno, un poco hablamos esto estos días, ¿no? El tema de la adaptación, el que más se adapta, mejor va a estar. Porque no se puede controlar nada de lo que está pasando de afuera, ¿no? Hay cosas que podemos controlar, otras que no. Totalmente. Y la vida es adaptación, ¿eh? O sea, en cada momento pasan cosas que no tenías previsto, ¿no? Y la gente con más inteligencia emocional lo que hace es lo que yo llamo cambiar de marco. O sea, hasta ayer tenía novia, ayer me dejó y hoy estoy soltero. Bueno, es una situación diferente, pero no tiene por qué ser mala. Puedo disfrutar de otras cosas maravillosas estando soltero. Pero me he de olvidar de cuál era la situación en la que estaba hasta el momento, ¿no? Mi manera de disfrutar de la vida hasta el momento. Ahora es otra, diferente. Entonces, he de tener cintura para no decirme a mí mismo que en la nueva situación no puedo disfrutar. Claro que puedo. Es diferente, sí. Pero si la vida, Andy, si la vida no cambiase, esto sería insoportable. Si siempre fuese lo mismo, estuviésemos haciendo lo mismo, esperando lo mismo, sería el día de la marmota, sería insoportable. Por lo tanto, qué bien que ha habido cambios. Pues voy a pasarlo increíblemente bien con estos cambios. Claro, pero ¿cómo hago para tener un poco esa inteligencia emocional? Porque no te sirve esto de que venga otro, porque a todos nos ha pasado. Yo por ejemplo, me adapto bastante bien a todo en general. Pero cuando quiero transmitirle a otra persona que sea como yo, no sirve de nada que yo te diga, si Harry es un pesimista, y yo le digo, Harry, pero tenés un montón de cosas buenas, tenés dos programas de radio, sí, cerró el restaurante por ahora, pero hacen delivery, como que no le entran las balas. Entonces, ¿cómo hago para lo que te quiero transmitir es otra forma de pensar y no un poco de entusiasmo que yo le diga que le pasa por acá, claro, y no le pasa nada con eso? Claro, es que, Andy, le tienes que ofrecer una nueva estructura de pensamiento completa. Claro, es un poco difícil, pero puedes contribuir, ¿no? Por ejemplo, yo le hablaría de Epicteto, ¿sabes? El filósofo del siglo I. Este claro, tipo, Andy, nunca me hablaste de él. Eso. No, Harry, no te hable de Epicetos, no. Pues te lo presentamos ahora, Harry. Mira, Epicteto, el tipo, filósofo en el siglo I, resulta que este tipo nació esclavo. O sea, sus padres eran esclavos y el dueño de todos, cogió y vendió el niño al nacer a otra persona. Y el tipo se educó, creció como esclavo buena parte de su vida. Bueno, pues Epicteto se negó a decirse que eso era grave. Él se dijo a sí mismo que él iba a ser feliz, iba a aprovechar sus oportunidades y en la medida que lo hiciera, él iba a experimentar gratitud y gratificación en la vida. Fíjate que después él consiguió la libertad, consiguió educación, consiguió la libertad y montó la escuela de filosofía más importante en Roma, más importante de su época y posiblemente de todas las épocas, ¿no? Entonces, Epicteto, ¿qué le diría a Harry acerca de que su restaurante no vaya tan bien? Le diré, oye, tío, que yo fui esclavo, ¿eh? No me quejaba. Te vas a quejar tú. Sí, pero hay veces que me da miedo que no funcione eso, porque en realidad todos los días escuchamos ahí. Además, desde ese punto de vista, imagínate, estamos hablando con Rafa Santandreu, psicólogo, que hablamos mucho de esto, porque estas charlas tuvimos respecto a la felicidad, ¿no? Hay gente que se ahoga en algo muy chiquito, y gente que sale adelante y es feliz, y tiene mucho menos que vos, y tendría muchas más razones por la cual no ser feliz, sí, pero es feliz. Entonces hay algo ahí que se aprende, hay algo innato, sí, pero yo creo que esto le está a mucha gente le acelera el miedo a la muerte, el terror, claro, la paraliza. ¿Qué hacemos en tiempos de coronavirus para transmitirle un poco esta adaptación de Epíteto? Pues oye, tenemos que hablar, podemos hablar de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Fíjate que lo importante es pensar, mira, hay un concepto que es importante, mira, yo estos días, que si sabes que yo vivo en Barcelona, ¿no? Llamaba a unos amigos que tengo que viven en las montañas del Pirineo, unas montañas altas que hay aquí, que lindan con Francia, ¿no? Tengo muchos amigos de allí, porque yo voy mucho, he ido casi todos los fines de semana, me voy para allí. Y les llamaba por teléfono y les decía, bueno, ¿cómo lo lleváis, chicos, con esto del coronavirus? Y me decían, bien, Rafael, tú sabes que aquí arriba las cosas las estamos acostumbrados a verlas de otra manera. Fíjate, allí, todavía en la montaña, en lugares remotos allí, la gente tiene mucho más contacto con la muerte, por ejemplo, ¿no? Ellos matan a los animales que comen. El cementerio está ahí al lado, donde ellos viven, en el mismo pueblo, ¿no? Ellos se entierran a sus muertos. Es decir, allí viven más en conexión con la enfermedad, con la inseguridad, con la muerte. La vida, ellos saben mucho más que la vida, para vivirla bien, Andy, no puedes tener demasiada seguridad. Porque demasiada seguridad es ya la propia muerte, es vivir. O sea, fíjate, yo hace poco le decía a otro amigo mío. Decía, mira, en España, por lo menos, en España mueren 3.000 personas todos los años de accidentes de carretera. Bueno, podríamos controlar eso. Fíjate, el límite de velocidad en España son 120 kilómetros por hora. Oye, lo rebajas a 90, como en Estados Unidos, y salvas muchas vidas. Oye, pero todavía otra propuesta, Andy. ¿Por qué no lo rebajamos a 60? Oye, a 60 no muere prácticamente nadie. Incluso, ostras, una idea todavía más genial, a 30 kilómetros por hora. Vale, pues yo no lo haría. ¿Tú lo harías, Andy? ¿Ir a 30 kilómetros por hora? No. Claro, porque quieres tener la total seguridad de que no te va a pasar nada nunca. Vale, quédate toda tu vida en casa mirando la pared. No te vas a caer por las escaleras, pero eso no es vida, joder. Entonces, me gusta algo de lo que te cale, no es muy difícil tampoco, porque eso es lo bueno, que explicas muy fácil, pero te compré explicación. La explicación es, claro, nadie va a 30 kilómetros por hora sabiendo que sería mucho más seguro. Te digo más, Rafa, nadie va a 100, vos podés ir a 100, el límite es 120, anda a 100 que es más seguro, pero no, vas a 120, a veces vas a 130, 140, has pasado, porque no te importa ese riesgo, porque es parte de la vida, y en esto lo tenés que ver igual, estás diciendo, el coronavirus, bueno, es vivir tiene sus riesgos, nos tocó esta pandemia, sí, te puede tocar un accidente, te puede tocar viajar en avión y que tiene sus riesgos también, hay que salir y animarse, porque me gusta eso que decís, porque, claro, capaz que uno va en avión, uno va en auto, uno se arriesga muchas cosas, pero en esto decís, no, de acá no salgo de mi casa por la pandemia, y es parte de todo lo otro que estamos hablando de la vida, es parte de lo mismo, decís. Efectivamente, podemos tomar ciertas medidas de seguridad en la vida, pero hasta un límite. Porque es normal que te vayas a morir, es normal que te vayas a enfermar, pero es seguro además que va a suceder. Aunque sea a los 90 años y te va a joder igual, bueno, pero va a suceder. Por lo tanto, pero lo que está en tu mano es vivir la vida apasionadamente. El hoy, amar a tu familia, amar el trabajo que tienes, valorar lo que tienes entre manos. Y yo qué sé cuándo me voy a morir o no. Eso, hay una cosa que dicen los creyentes que me gustan, Andy, que ellos dicen, eso es voluntad de Alá o voluntad de Dios. Está bien, yo puedo decir, es voluntad del universo. O sea, hay tantas variables en cuándo vamos a vivir o cuándo vamos a morir. Por lo tanto, no es algo que me toca a mí. Entonces, por lo tanto, voy a vivir la vida y con cierto grado de inseguridad, porque es así como se vive apasionadamente y bien. Por lo tanto, y fíjate que la gente de la montaña, te decía, ya tienen eso integrado dentro de su mente. Bien, ahora estamos hablando con Rafa Santandreu sobre esto que está pasando, ¿no? Vos tuviste un libro, uno de los libros era Nada es tan terrible, ¿no? Sí. Y me acuerdo que hemos charlado, che, te deja tu mujer, te deja tu marido, te deja no sé qué, te quedas sin trabajo. Nada es tan terrible desde el lado emocional, por supuesto que vos si económicamente no tenés para comer, eso sí puede ser terrible, pero sí. Si estás peor que antes y solamente tenés que... Nada es tan terrible como para no ser feliz, ¿no? Pero va para esto también, digamos, uno puede subestimar un poco, che, está paralizado todo el mundo, mueren no sé cuántas personas en Italia, en España, todo, cada uno está encerrado en su casa. Entonces, ¿puedo aplicar en nada es tan terrible, soy feliz? ¿O hay algo que decir, ok, es terrible, pero igual elijo ser feliz? No, yo no lo pienso que sea terrible, porque pero usa, por ejemplo, un buen instrumento es la sana comparación, ¿no? Mira, hace poco, estos días de encerro aquí, estaba leyendo un libro sobre la Revolución Rusa. Entonces, en uno de los... Es un libro de historia, ¿no? En uno de los episodios narra el autor que hubo una batalla entre Rusia y Alemania dentro de la Primera Guerra Mundial, ya se había declarado la Revolución Rusa, y hubo una batalla y los rusos se les ocurrió hacer una ofensiva especial contra Alemania, ¿no? Y hubo una batalla, ¿no? Entonces, los generales habían calculado que en esa batalla morirían 4.000 personas, 4.000 soldados rusos, habría 4.000 bajas. Bueno, hubo 500.000. Les salió mal y hubo 500.000. Fíjate que con esto te quiero decir que en la historia reciente de Europa, de todo el mundo, ha habido situaciones como guerras en las que, fíjate qué números se movían, 500.000 personas, 500.000 muertos en una sola batalla, ¿no? 300.000 muertos por allí, o sea, números brutales, y eso ha sido desde hace muy poco. Yo oigo que mucha gente compara esto con una guerra, es nuestra guerra, no, perdona, pero las guerras son algo muchísimo más heavy. Fíjate que ahora mismo en Siria llevan 6 o 7 años de guerra. Y cuando vemos imágenes de Alepo, de la capital, vemos todas las casas derruidas, destrozadas. Eso es una situación comprometida. ¿Qué situación es la nuestra? Pues estamos en nuestras casas tranquilamente, tenemos Netflix, tenemos toda la comida del mundo, sabemos que vamos a volver a la normalidad dentro de unos meses, sea más, sea menos, más ricos o menos ricos, es de lo que se trata. Entonces, fíjate que la sana comparación te permite ver lo que existe en el mundo en realidad y no calificar de terrible algo que no lo es. Algo que es malo, pero que no es terrible. Y eso, fíjate, que yo lo llamo el espacio de la salud mental. ¿Hay algo terrible? Mira, yo sinceramente creo que no. Porque además, luego, a fin de cuentas, puede haber una decisión personal, ¿eh? Yo voy a calificar que nada en este mundo es terrible y el único que va a salir con ventaja acerca de ello soy yo. Luego hay otra prueba de que se puede hacer, Andy, que es que hay gente que lo ha hecho antes. Por ejemplo, Epicteto, Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas. Fíjate que estaba paralizado durante más de 40, 50 años y él se negó a ver eso como terrible y no lo veía así. Y hacía cosas positivas por sí mismo y por los demás. Entonces, fíjate, yo prefiero estar de ese lado, porque si estoy del lado de los que terribilizan, el único que va a salir perjudicado soy yo. Entonces, ¿eso para qué lo queremos, Andy? ¿Cómo lo llamaste al verbo? Terribilizar. Terribilizar, como que todo es terrible, todo es un drama, todo es... Sí, ya me lo veo venir. Amigos, estamos hablando con Rafa Santandreu, autor de Los Lentes de la Felicidad, de otros... Nada es tan terrible, era otro de los libros. Y bueno, y estamos hablando de lo que es esto de coronavirus, que a mucha gente le genera ansiedad, a mucha gente, como no lo estoy viendo, estoy con un tema ahí del Zoom, por eso le pregunto, si alguno quiere preguntar, ¿puedo? Que me avise. Sí. Sí, yo. Dale, dale, Harry. Hola, sí, ¿qué tal? El pesimista. No, Harry. Le quería preguntar a Rafael. Es terrible para vos todo, Harry, sí. Sí, sí, sí, todo es terrible. Nada, igual yo no soy terribilizador, yo soy escéptico en general, que es otra familia. No, le quería preguntar a Rafael si todos estos cambios tiene sentido tratar de imponérselos a otros. Porque recién vos decías como, bueno, si yo quisiera convencerte a vos de mi forma de ver el mundo, te daría esta estructura, te hablaría de Epicteto, etcétera, etcétera. ¿Tiene algún sentido hacer todo ese esfuerzo si dentro de mí no hay una voluntad de que eso sea distinto? ¿Yo ya estoy casado con mi forma de ver el mundo? Claro, no. Seguro que no. Y además, te digo una cosa, tienes toda la libertad del mundo para amargarte la vida, todo lo que quieras. Porque la libertad individual es una de las cosas más importantes que existen, ¿no? Por eso hay que intentar sugerir a la gente, convencer, pero la gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones hasta el final. Yo sobre esto pongo un ejemplo que es el siguiente. Imagínate que mi padre, mi madre, ¿no? Ahora que son mayores, deciden, vienen y me dicen, mira, Rafael, los años que me quedan los voy a dedicar a tomarme todas las drogas que existen, a irme de prostitutas todo el tiempo, a grandes conciertos, hasta petar, ¿sabes? Tengo 80 años, pero me da igual. Bueno, yo a lo mejor intentaría convencerle de que hay otras opciones, ¿no? Pero yo tengo que aceptar esta decisión de mi padre o de mi madre. Claro, hoy los conciertos no serían una buena idea. No, bueno, sí, exactamente. Y fíjate una cosa. Porque, ¿qué sería lo contrario? Imagínate que yo lo rapto, yo y mis hermanos lo raptamos y lo llevamos a un monasterio y le decimos, no, esta es la manera correcta de vivir. Te quedas en el monasterio porque esa es la manera de ser feliz. Qué locura, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas tomen sus decisiones sobre su vida, aunque sea para mal, porque la libertad individual está por encima de cualquier otra cosa. Es un bien superior, ¿sabes? Por lo tanto, Harry, te puedes amargar todo lo que quieras. Está fenomenal. Gracias, y nos iremos de copas, nos iremos a comer juntos y perfecto. Gracias, Rafa. Quería saber dale, si... Dale, Gaby, dale, Gaby, dale. Dale, dale, dale. Rafael, buen día. Buen día. Yo te decía, me parece a mí que hay cierto individualismo también en esto de no querer estar mal, como si el otro no importara. Y a veces a uno lo atraviesa el contexto, ¿no? Y digo, por ejemplo, si uno tiene padres que están en situación de riesgo, entonces se empieza a pensar en los viejos, o tiene una persona que acaba de quedarse sin trabajo, y por más que uno lo tenga, me da la sensación de que no podemos vivir inmunes a lo que nos rodea, por más que nosotros estemos perfectamente bien o queramos estarlo. Entonces, hay una sensación de egoísmo también, ¿no? En ese estoy bien. Pero yo te diría una cosa, Gaby. Te voy a poner un ejemplo un poco extremo, ¿vale? Sí. Que es el siguiente. Imagínate que nos encontramos un día por la calle, tú y yo, y me preguntas, Rafael, ¿cómo va? Y yo te digo, Gaby, estoy muy deprimido. Estoy fatal. ¿Qué tal? Me dices, ¿por qué? Y te digo, mira, porque resulta que mi vecino se está construyendo una piscina de 50 metros y la mía solo mide 25. Entonces no lo puedo soportar. Todos los días pienso en ello y estoy súper deprimido. Claro, mi pregunta es, Gaby, ¿te doy pena si te cuento esta historia? No, en absoluto. Claro, dirás, todo bueno, tío. Claro. Claro. Me dirás, si te quieres amargar por una locura, sí, por una gilipollez, tú mismo. Pero a mí no me da pena, porque es una locura. Sí. ¿No es cierto, Gaby? Sí, sí, claro. Pero yo hablo al revés. Soy yo el que tiene la pileta de 50 metros y de repente veo al lado a alguien que no tiene para bañarse. Entonces, es lo mismo. Eso es lo que no puedo ser feliz con mi pileta porque el de al lado no se puede bañar. No, digo, no es egoísta que no me importe. Claro, que aún vos teniéndola decís, vos teniéndola. Pero fíjate. En psicología cognitiva, los que pensamos así, Epicteto, Stephen Hawking, etcétera, pensamos que la gente se amarga por cosas irracionales, por cuestiones irracionales. Por lo tanto, ¿cómo me va a afectar eso? Tú me vienes diciendo, estoy deprimido porque me dejó mi novia, estoy deprimido porque me despidieron del trabajo. Pero esas son pequeñeces. Si tú quieres amargarte la vida por eso, es tu problema. Yo te voy a decir cuál es mi visión, pero si, fíjate que si nos dejamos llevar por las locuras de todo el mundo, acabaremos locos. Sí, por lo tanto, así estamos, ¿no? Tienes que tenerlo muy claro y no dejar que te influyan las terribilizaciones de los demás. Amigos, estamos hablando de Rafa Santandreu. La última, Rafa, te quiero preguntar. Cuando antes hablábamos sobre las creencias, ¿no? O sea, vos hablás en el libro de que nos preocupamos por las creencias y no por lo que sucede. Me gustaría entrar a un detalle, eso que creo que le pueda ayudar a la gente. ¿Cómo sería? Pues fíjate, esto es has dado con el principio fundamental de la psicología cognitiva. Fíjate que antes hablábamos de Epicteto, y fue Epicteto quien dijo una frase que a mí me parece brutal. Revolucionaria todavía lo es, ¿eh? Él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. O sea, si a mí me dan una patada en el culo por la calle, seguramente me pondré nervioso, ¿no? Y me alteraré. Pero si estoy en un gimnasio de estos modernos y el monitor dice, venga, daos una patada en el glúteo los unos a los otros, que se os va a poner un glúteo maravilloso, esa misma patada me encantará. Entonces, está todo en lo que yo me digo, en mi diálogo interno. Y existe un diálogo interno de persona fuerte, de persona positiva, de persona... Y existe un diálogo, quizás el de Harry, característico del que se amarga. Entonces, podemos copiar el diálogo, pero tenemos que creérnoslo, ¿eh? Tenemos que argumentarlo, convencernos. Es como ser de izquierdas o de derechas. Tienes que tenerlo muy claro. Y entonces es cuando hace un efecto sobre ti y empiezas a ver el mundo, como decíamos antes, con las lentes de la felicidad, ¿no? Que son, o sea, las lentes de la racionalidad también. Pero, por ejemplo, mientras vemos un perro fuerte, seguramente son las 12 la hora de Cayetano de los perros, pero te hago una pregunta, Rafa. Por ejemplo, te trata mal tu jefe y vos te quedás mal. Sí. Pero fíjate que es ahí por cómo, lo que ¿cómo hago dices? Para... Quiero que me des algo práctico para cambiar mi creencia en vez de lo que me decís. Así me llevo algo. Por supuesto. Fíjate, si te sienta mal, te sienta muy mal que el jefe te diga algo desagradable, es porque te estás diciendo a ti mismo, necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Y si no, no lo puedo soportar. Y fíjate que eso... Es muy irracional, ¿no? Porque primero, uno, eso no va a suceder, no le sucede a nadie. Segundo, ¿para qué lo quieres? Pero si tienes brazos, piernas, ¿qué más quieres, hombre? Tercero, el problema lo tiene el jefe, no lo tienes tú, pues si es mal educado él, pues tú eres educado. No te digas lo contrario. Y por último, incluso, te podrías decir, Andy, ¿qué me diría Stephen Hawking de esa adversidad? El científico en silla de ruedas, que no se podía mover durante más de 50 años de su vida. ¿Qué te diría? ¿Que el jefe te haya dicho algo desagradable es el fin del mundo, la guerra nuclear? Bueno, pues él tiene razón y tú no. Igual está muerto, Rafa. Bueno, pero nos dejó un buen legado con su manera de ver el mundo, ¿verdad? Nada es tan terrible. Morirse, no pasa nada. Te morís, te nacés en otra vida, ya fue. No hay que aterribillar la muerte tampoco. No. Cayetano, no, un poco la escuela y ya fue tuya ese. Es que estaba pensando en eso. A mí esta pandemia me acerca a la certeza de la muerte. ¿Viste? A veces uno cuando es más chico se piensa inmortal, después se va dando cuenta que no, pero me parece que esto, no sé si le ha pasado a muchos, a mí esto me ya lo sabía, pero es como ya sé que me voy a morir. E incluso desde el temor digo, bueno, capaz que me muero en esta pandemia, como la gente que se está muriendo y que no pensaba morirse, digo. Claro que sí. Pero fíjate... Y sí, se está muriendo gente que antes no se moría. Bueno, pero si todos nos vamos a morir. Porque bueno, ya lo dijeron las Azúcar Moreno, solo se vive una vez y solo se muere una vez. Claro. Pero fíjate que la muerte, si lo paras a pensar, la muerte es necesaria. Piensa, si no nos muriésemos, tendríamos un problema increíble en el planeta, ¿no? No cabríamos, ¿no? La muerte es necesaria. La muerte es buena, porque la muerte, nosotros no comprendemos los parámetros de la vida, del universo y tal, pero la muerte está imbrincada dentro de las leyes naturales. Por lo tanto, es algo necesario, es algo bueno. E incluso para el ojo de ecologistas, la muerte es hermosa, porque todo hecho natural es hermoso. Una cascada, un río, las montañas, todos somos hijos de la naturaleza. Ha habido muchas poblaciones que la muerte no la veían como una cosa negativa, ¿no? Como por ejemplo los indios de Norteamérica, los pigmeos en África. O sea, muchos grupos veían la muerte como, bueno, como una cosa bien, muy natural, a la que no había que temer, incluso de celebrar. Rafa, por lo tanto, hemos empezado a pensar así. La última vez que te deprimiste, ¿cuándo fue? Uf, pues debía tener, antes de conocer la psicología cognitiva, y debía tener 25, 26 años. ¿No te deprimís? ¿Hace 20 años que no te deprimís? Sí. No, ¿de tiene cuadro 27. ¿De qué tiene 27 son? Y está hecho pelota. Ah. Pero ¿de qué, ¿de qué equipo sos hincha? ¿Del Barça? Del Barça. Sí, qué, sí, vivo, qué vivo cualquiera, que sos. Hacete del Getafe. Hacete, claro. Hacete de abajo. No, esto forma parte de la inteligencia emocional también, hacerse de los de arriba. Bien, bien, Rafa, ¿está de novio, Rafa? ¿Qué, está en pareja o está pasando cuarentena solo? Pues en estos momentos en pareja. Ah, pero me ha tocado en pareja, me podía haber tocado solo y ya sabes, sí, porque tengo temporadas de todo. No, Tania, te ibas a deprimir igual si estabas solo. No, no se deprime, tampoco. no se deprime, se separa, no se deprime, va para adelante. Pero bueno, la muerte de un familiar te puede deprimir. Pues mira, te diré que no, porque mira, esto es un tema personal, porque hace dos meses y medio murió mi padre, y después de una enfermedad bastante larga, y la verdad es que te lo prometo, Andy, que para mí ha sido una experiencia hermosa, una experiencia bonita, porque por un lado, mira, cuando murió y el fin de semana que murió y lo enterramos y tal, sentí una tristeza muy profunda. La verdad es que la tristeza más profunda que he sentido en mi vida. Pero al mismo tiempo, la familia estuvo muy unida, mis amigos, y fue una cosa muy hermosa también, ¿eh? Pasaron los días, pasaron las semanas y todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? Yo tengo un recuerdo de mi padre súper importante y yo sé que está ahí, yo creo un poco en el más allá. Entonces yo creo que está allí pasándoselo bien y vigilándonos también. Y por lo tanto, fíjate que podemos experimentar tristezas agudas, pero no tiene por qué ser algo que te quite de un estado de felicidad o un estado de bienestar de base, bien, ¿sabes? Bien. Porque no hay nada malo que está pasando. A mi padre no le pasó nada malo, le pasó algo bueno. Y nosotros estuvimos ahí juntos para estar con él. Qué mejor ocasión que eso. Rafa, la gente te quiere contactar, ¿cómo es? ¿Tenés Instagram? Tengo Instagram, que recuerde cómo es, porque ya sabes que yo soy un poco malo con las redes sociales, pero mi Instagram es Santandreu Rafael. Al revés, ah, okay. Santandreu Rafael. Santandreu Rafael, entonces la gente que lo quiere agregar, te voy a empezar a seguir. @ Santandreu Rafael, entonces. Vive en Barcelona, psicólogo, bastante feliz, por lo que dice, bastante feliz, porque nada es tan terrible y es un punto de vista que nos gusta, ¿eh? Santandreu. Esto no tendría que hacerlo al aire, ¿no, chicos? Santandreu. No, la verdad que no, pero ¿qué crees que te quería diga? Ver. Pero nada es tan terrible, Andrés, hacelo al aire. No es el conductor. Hacelo al aire. Hacelo al aire. Estamos nosotros. Mañana también, a las 10 horas Argentina, 2 de Española. Bien. Va contando. Likeale una foto, Andy. Likeale una foto. La nuestra de likeo queda mal, ¿no? No, la izquierda. No es tan dramático tampoco. Nada es tan terrible. Me gusta un poco ver la vida como nada es tan terrible. Mira, ya tenía 29.000, ahora tiene 29.200. Santandreu Rafael. Psicólogo y autor de Nada es tan terrible porque nada es tan terrible. Rafa, 29.300. Igual, si no tenía seguidores, nada es tan terrible, Rafa. Un abrazo grande. Hasta la próxima, bueno, Rafa. Espero que esté bien, que nos veamos más seguido. La verdad, no nos vimos en Barcelona. Sí. Hace tiempo que no voy a Argentina también. Dale, bueno, pero creo que no vas a venir tampoco. Sí, pero creo que no vas a venir en los próximos meses tampoco, ni nosotros para ahí, pero bueno. Nada es tan terrible. Un abrazo grande, Rafa. Igualmente, amigos, cuidados. Hasta luego. Adiós. Chau. Rafael Santandreu, les cuento que Quédate en casa, viví el primer Movistar Freestyle, mirá en vivo a De Toque versus Dani y a Romina versus NTC con El Misionero como host. Lunes 20, martes 21 de abril, desde las 20:30 en el canal de YouTube de Movistar Argentina. Conocé más en las redes de Movistar, sigamos más conectados que nunca. Y te cuento que DirecTV, también te cuento otra cosa, DirecTV... si tenés DirecTV prepago, recarga ahora y disfruta hasta 55 canales SD y 36 canales HD más DirecTV Go sin costo adicional para que puedas ver las mejores series, pelis y contenido infantil con tu familia. Si te quedaste sin saldo, recarga a través de la web en directv.com.ar/pagar o conoce más canales de recarga enviando un WhatsApp al 54911 7044 1111. ¿Qué esperás? Recarga ahora y quédate en casa con DirecTV prepago. 12 y 5 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos El Matón Policía Motorizado. Amigos, y ya estamos con nuestra compañera Noelia Barral Grigera, especialista en todo. ¿Cómo le va, Noe? Buen día. Buen día, ¿no? Especialista en todo, no ser especialista en nada. En todo. Por favor. Es un poco lo que somos los periodistas, como siempre decimos, un océano de información con 10 centímetros de profundidad. No es tu caso, por lo menos el nuestro sí. Ojalá fueran 10 centímetros, ojalá. 3 centímetros de profundidad, pero bueno, ¿cómo le va, Noe? ¿Bien? Bien, muy bien. Estamos atravesando un día histórico, estamos atravesando un momento histórico, ¿no? Desde hace ya un par de meses, pero tenemos que hablar hoy de algo que no pasó nunca en la historia de la humanidad, que es la debacle total del precio del barril crudo de petróleo. Seguramente habrán visto los memes, los chistes de ayer en todas las redes sociales. Es la mayor señal de que la debacle económica no va a ser solo argentina, sino que va a ser mundial a partir de lo que está pasando con la corona crisis, con la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Vamos a intentar explicarlo. Ustedes saben que la industria del petróleo es compleja, así que vamos a ir paso por paso. Igual, Noé, perdón, lo más importante es, no sé cómo, ¿no? Pero no importa cómo el petróleo está en su, en un momento estaba en un número negativo, pero acá la nafta no baja nunca, eso no termino de entenderlo. No sé cómo es eso. Siempre hay que tenerlo claro. Nunca, la nafta acá no va a bajar nunca. Pero no baja. Ahora vamos a llegar a esa parte de la explicación. En principio está claro que la debacle de la industria petrolera en estos días tiene muchísimo que ver con el parate absoluto del transporte y de la industria en todo el mundo. No están funcionando las fábricas, no están funcionando los aviones, no están funcionando los ómnibus, los autos, así que no hay para nada demanda de petróleo. ¿Qué pasa con esto? No llegaron a cerrar, no midieron, sobre todo, no tuvieron la previsión de medir anticipadamente, entonces no llegaron a cerrar la producción, hay producción y no hay lugar donde almacenar y mucho menos refinar el petróleo crudo. Por eso ayer un tipo de petróleo crudo, que es el tipo que se llama WTI, cotizó negativo. Quiere decir que los que habían pagado para comprar esos barriles de petróleo empezaron a pagar para que otros se los lleven y los puedan almacenar en otro lado porque no hay... Porque es más caro un depósito, ¿no? Más caro un depósito para guardarlo que el crudo en sí. Exactamente. Carísimo almacenarlo, carísimo refinarlo. Es una industria muy compleja, muy cara en todos sus procesos, entonces por eso empezó a cotizar negativo. Probablemente hoy empecemos a ver que la cosa cambia, porque también esto se maneja con previsiones de futuro y hay países en donde ya se están empezando a mover algunas industrias y algunos transportes, entonces es posible que esta debacle no sea absoluta y no dure en el tiempo, pero sí muestra el impacto fuertísimo que está teniendo esta crisis a nivel mundial. Vos decías, Andrés, ¿cómo? En este momento no sigue bajando, estoy mirando ahora en vivo, bueno. 25% abajo y sigue para abajo. Bueno, ahí vos decías, Andrés, esto no va a impactar el precio de la nafta y es efectivamente así en la nafta, pero, al menos en la Argentina. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No entiendo. O sea, hay una superproducción de petróleo, hay sobra petróleo, no hay donde guardarlo, pero acá no, acá va a aumentar seguro, porque sí, no, porque ahora es al revés. Tampoco es que en otros lugares del mundo cargar nafta va a bajar muchísimo. Porque ¿cuál es la ecuación a hacer? Bueno, que sigue siendo caro tanto producirlo como almacenarlo, como refinarlo, como transportarlo. Entonces, ese tipo de costos van a seguir sosteniendo el precio del petróleo de la nafta en el surtidor, lo que lo pagamos. Lo que está pasando acá, además, es que las provincias petroleras están realmente muy, muy chocadas porque, claro, baja mucho el precio del petróleo, no ingresan las regalías con las que esperaban contar. El gobierno nacional no quiere que esas provincias dejen de producir porque es una industria tan compleja que si vos frenás la extracción, después es muy costoso retomarla. Entonces, que no frenen la producción, lo que están hablando las provincias petroleras y el gobierno nacional, es algún tipo de subsidio del gobierno nacional que sostenga el precio del barril de petróleo en un precio que más o menos les permita por lo menos salir empatadas y no perdiendo en la producción. Y como contrapartida, lo que podría haber sí es un congelamiento del precio de las naftas hasta diciembre. Esto es lo que se está charlando. Pero, insisto, bajar no va a bajar. Como muy, muy buena noticia, lo que sí puede pasar es que el precio de la nafta quede congelado en los surtidores hasta diciembre. Pero eso hay que verlo. Todavía no es algo que están charlando, no está decidido. Pero bueno, sí. Te hago una pregunta que tal vez no sabes la respuesta porque... Sabe todo, Noelia, especialista en todo. A ver, vamos a probarla. Para este tema en particular tuve que estudiar, así que no sé, vamos a ver. Está muy bien. El presidente de Corea del Norte. Sí. Está muy grave, al borde de la muerte, era fake. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, viste que la información desde Corea del Norte fluye de la manera más justamente fluida que podamos saber. Así que no hay muchas precisiones, pero sí circuló fuerte en las últimas horas la información sobre su estado de salud. La verdad que ya no sé si a esta altura agregaría o no tensión, porque más tensión que la que hay es un poco imposible. Pero por ahora lo único que sabemos es que circuló la información. Después, información oficial yo no he visto publicada y la verdad es que la información de Corea del Norte no fluye de la mejor manera. Así que tal vez o tengamos que esperar o tal vez permanezcamos en la incertidumbre un tiempo más. Así que no se sabe. Sí. Vos que sabés todo, ¿no? ¿Me explicás al señor de Berazategui que fue a un cumpleaños, armó un cumpleaños con 65 personas después de tener 4 días de fiebre? No, eso es absolutamente inexplicable, ¿no? La verdad, no te lo puedo explicar, la verdad, no tiene explicación y es una de las cosas que me hacen decir, loco, nos van a matar a todos, pueden parar un poco. Igual los boludos que fueron al cumpleaños, también, o sea, también, jodete, hermano, ¿para qué? Si no se puede ir a un cumpleaños, ¿para qué no va? Es fácil juntar 65 invitados para un cumpleaños, en cuarentena. Que esos 65 invitados circulen, que lleguen a tu casa, la verdad es todo un desafío. Para mí no tiene explicación, sí. Vos que sabes todo. No, perdón. Sí, no, Noelia, sí, sí. No es. Sí, Tania. Claro. Sí, Tania, de Perros de la Calle, sí, de Metro. Muchas gracias. ¿Se sabe algo? O sea, la cuarentena va a seguir, eso ya es más o menos ya una noticia, se va a seguir flexibilizando. Pero, ¿se va a ir extendiendo como se fue haciendo en España de a 10 días, de a una semana? ¿Hay alguna forma de saber hasta que lleguemos al final, que no sabemos cuándo va a ser? ¿Se van a hacer de a 10 días, de una semana y se van agregando a diferentes actividades? El testeo va siendo semana a semana. De hecho, ya tenemos en la Argentina la primera provincia que va a permitir actividad física al aire libre, que es Jujuy. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Jujuy? Jujuy hace varios días ya... Te digo, 17 días hace Jujuy que no tiene ningún caso nuevo. Y como el gobierno nacional está delegando en los gobernadores y en los intendentes la posibilidad de ir flexibilizando la cuarentena con protocolos de los que después se hace cargo la provincia si terminan fallando, lo que va a hacer Jujuy a partir de mañana es permitir actividad física al aire libre con ciertas reglas, ¿no? No más de 2 personas, distanciamiento social, van a salir según DNI par o DNI impar con alternancia de los días, no va a poder ser en las calles, va a tener que ser en los parques y las plazas, pero lo estoy poniendo como ejemplo de que sí, de que efectivamente esto lo vamos a ir viendo semana a semana. Ayer ya empezaron a operar algunas de estas, yo les llamo medio cuarentenas a medida, ¿no? Porque son medio según lo que esté pasando en tu área geográfica. ¿Pero salen con el documento? En Jujuy van a tener que salir con el documento. Entonces sí, los tequis no pueden tocar todos juntos, por ejemplo. No, bueno. Salvo que sean todos par. Gracias, pueden tener la suerte Capaz que tienen la suerte, tienen un culo terrible y todos terminan en tres y perfecto. Escuchamos. Por ejemplo, si esto pasara acá en Perro, Sandy, ¿vos sos impar o par? Yo, déjame ver el número de documento. 20, no es tan difícil la pregunta. 27, 3, 2, 1, 4, 4, 2, par. Es par, o sea, vos y yo no. Mi documento es 27, empieza con 27 millones, ¿el tuyo? Con 17. ¿Te querías que te diga eso, no? No. Y sí, si la vos si la, no es. 27 también. Ah, mirá, tenemos la misma edad, mirá. No creo. Cayetano. La verdad. No funciona así. Que me anotaron mal. ¿Sabes que te creí, Andrés? ¿Te creí? Me anotaron mal. Yo soy 30 millones. Wow. ¿Tres años te llevo? 3 años nada más. ¿Qué edad tenés, güey, de top? 36. Ah, mirá. Claro, 36, 39. Estás ahí. Calle, tu número de documento. La gente ya sabe dónde viviste. Toca bocina. Falta el número de documento. 26966555. El número de documento y la clave de Gmail. Ya con eso estamos. Acabo de decir el documento. 26966555. Pará. Fácil. Vamos a googlearlo a ver si es verdad. Sí, no solo eso. Pará que te digo cuánto vas tú con la tarjeta ahora. Ay, no. Privacidad. No tuvimos suficientes 29, hackers. 29, ¿cuántos 66? 555. 966. 966555. Pongo esto en Google, espero que no me salte. No, Taborda Nicolás Hernán, querido. No somos. Ay, bueno, por ahí te di algún número mal. Nicolás se llamaba. Taborda Nicolás Hernán, querido, no es Cayetano, estás seguro. Ojo, que igual estuvo. Cambiar los números y invocarle al nombre. O sea, el mismo nombre que el tuyo. Hay un don ahí, escúcheme, Noelia, le hago una pregunta. Y diga. ¿El dólar hasta cuándo va a llegar? 3.50. ¿Hasta qué número? No hay techo. No hay techo porque estamos hablando del dólar de operaciones ilegales, ¿no? El dólar blue, el dólar que no tiene ningún tipo de regulación oficial. Así que no hay techo. Ya hablábamos hace un par de días de que pasó la barrera de los 100 pesos. Así que, de hecho, además, con cada actividad económica y con cada vez habiendo más movimiento en la calle, por supuesto, vuelven sobre todo los arbolitos, ¿no? El otro día hablábamos de cómo sigue operando el dólar ilegal si se supone que no hay gente en la calle. Bueno, ahora con cada flexibilización nueva de la cuarentena va a haber más movimiento respecto de eso y probablemente lo sigamos viendo moverse, pero el dólar oficial sigue más o menos dentro de las bandas con las que había arrancado el año. ¿Por qué? Porque solo podemos comprar 200 por mes y porque tiene el impuesto país, 30% extra, que hace que se mantenga en el... Por Dios, Cayetano. Por Dios, Cayetano. Pasó el Dakar, boludo. Por Dios. No puedo creer, claro. Hay un límite. Está el perro de las 11, los autos de las 12. Hoy nada más no dio marcha atrás desde la vereda. La gente que está pasando por la calle de Cayetano, por favor que toque bocina. Es impresionante. Que pongan silenciador, chicos, por favor. Silenciador a la moto. Es una falta de... No hay cuarentena, ahí no hay cuarentena. En esa cuadra no hay cuarentena, es un quilombo. Esa cuadra, es impresionante esa cuadra, el ruido que hay. No puedo creer. Eso es lo que pasa. Habla Cayetano, a ver. No, estaba escuchando. Solo que no me da la misma gracia que a ustedes, nada más. Pero el momento que se calla la beba, pasan los autos, tremendo, y si no pasa, le tocan bocina, es la cuadra más ruidosa de Buenos Aires, increíble. Hablale a los autos. Hay una avenida en la esquina y otra avenida a dos cuadras. La gente sabe dónde vivís. Claro. La gente sabe dónde vivís. Grita como Sofovich a los autos. Pero por favor, dejen de pasar. Me gusta que la cuarentena le va descubriendo habilidades nuevas en cada uno, ¿viste? Humor vintage, además, ¿no? Escúchame, yo todavía estoy comiendo los huevos que me dejó un oyente la otra vez. Me dejó unos, creo que eran 20 y pico maples, sí. En la 30, un maple son, calle, sí. Ya te expliqué que un maple son 30. ¿Cómo? ¿Por qué te olvidas? Porque no miraba los maples. Avisa cuando te vayan acabando, si te deja más, calle. Carísimo el maple de huevos, chicos. Carísimo. Así que... Te hizo un regalazo. Sí, por eso todavía lo tengo. Ya hay gente jugando a adivine el número de documento del calle Caj Nicolás Emiliano. Ya lo encontró la gente. Sí, fácil, sí. Sí, tampoco es un dato tan complicado de encontrar. Escúchame. El documento de cualquiera se puede encontrar en Google, sí, ¿eh? 26, lo digo, calle, 26. No lo digas. Si lo dijiste vos, boludo. Pero ya está, no lo quiero. Cambiaste volver a decir. Cambiaste un numerito, ya nada está. Más. No lo quiero volver a decir, ya está. Bueno, ya está. Escucha, no lo expongamos al calle que ya dijo dónde vive y su número de documento real. Digamos, juguemos al teléfono y ya está. Juguemos al teléfono y ya está. 15-5. Juguemos a llamar al calle en vivo y listo. No, ya está. No me molesta dar ciertos datos, pero después ya me paranoiquean algunos y ya está. Ya quiero salir de ahí. Sí, porque la valleja. Escúchame. Amigos. No. Jules. Pará, y Harry sigue mandando. Sí, córtela con este. Pará, Noé, no le quiero cortar a Noé. ¿No te pasa que ya se desocupó Noé? No, nos dieron turno que sí, un rato más, Noé. Vení, pero es todo bofe, Noé. Queda todo bofe. Escúchame. Hace mucho. Me preocupa algo tuyo, Noé. No es tuyo, de tu área. Pero viste que Alberto venía hablando una vez por semana, está guardado ahora, la última vez habló con Si te cases, Santiago del Moro, y está medio guardado ahora. ¿Y te parece que está bien o que está mal? A mí me parece que está bien. Me parece que sí, pero me parece que se guarda para el anuncio de extensión de cuarentena, con los datos, con algo, ¿no? Para hoy mí... publicó una carta, sí, por un mes de cuarentena. Una carta en Facebook, efectivamente. No, y puso algo por Fontova también. Y también... Sí. Y volvió a pifiar con el tema del Twitter. La otra vez hablábamos del retweet a Dante Foresi con el insulto a Jonathan Viale, pero ahora también volvió a pifiar retuiteando una cuenta que posteaba contenidos antisemitas. Así que me parece bien que se guarde un poco. ¿Cómo? Porque la verdad que... Claro, retuiteó una cuenta, en realidad retuiteó un saludo. ¿Cuál? Claro, sí, Alberto, no sé qué, Mirko, cualquiera, sí. Exacto, ¿y? Una cosa así, pero resulta que vos entrás al TL entero de esa cuenta y es una cuenta que en algunos posts chocó a alguien en la casa de Galleta, ¿no? Perdón. En algunos posts... No, pero perdón. No. Están peleando los es un tema muy serio el que está hablando, Galleta. Pero de verdad. Pero yo no soy el del ruido. Yo solo vivo acá. Transmití desde adentro, Cayetano desde el cielo. Yo vivo acá. Transformás en bofe algo gravísimo, Calle. No, estamos hablando en serio. Anda a chequear que estén todos bien. Es serio lo que está diciendo y más en un día como hoy. Pero ¿qué crees que haga si pasa un auto corriendo picada? Mirá, escuchá. Es insólito. No lo puedo creer. Hay cuarentena, la gente no puede circular. ¿Qué es lo que pasa en tu calle? No sé, la gente pasa haciendo ruido. Están probando motores. Acá están probando motores. Sigamos, ¿no? Bueno, nada. Pero tenía contenidos antisemita la cuenta y claro, y seguramente después alguien le dijo, che, está retuiteando esta cuenta que hace tres tweets atrás, dijo judíos de mierda, no sé qué, no da. Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, así que en algún punto no me parece mal que empiece a registrar que está teniendo serias fallas su comunicación, severas fallas, sobre todo en las redes sociales, pero a veces también la sobreexposición genera algunas imprecisiones en la información que en este contexto debería ser lo más precisa posible. Entonces puede ser que, la verdad es que no sé si es una decisión de su equipo de comunicación o no, pero no me extrañaría que justamente, como decís vos, estén un poco intentando resguardarlo, sacarlo un poco del escenario público, tal vez incluso para generar un poquito de mayor interés cuando efectivamente tenga que anunciar la nueva fase de la cuarentena. Sí, porque es el presidente. Yo entiendo la tentación y al principio, yo creo que hay momentos. En un primer momento fue divertido, que él era como, sí, presidente, Ratón Pérez me llevó los cosas. Sí, decirle a Juancito que Ratón Pérez, sí, Mirko, no sé qué. Pero ahora es momento de está bien guardarse. Y más si retuiteó lo Jonathan Viale, que no, que fue community manager. Si ahora decís que retuiteas cosas de una cuenta antisemita, guárdate. Evidentemente ya no funciona, eso es lo que funcionó. Listo, busquemos otra causa. ¿Está bien? Absolutamente, absolutamente. Y bueno, obviamente cuidar los protocolos de comunicación, que me parece que en algunos casos de estos que estamos contando, sobre todo vinculados a Twitter, no los estuvieron siguiendo. ¿Cómo sigue la tarde, Barral? Bueno, ahora hago el programa en la otra radio, después me voy al canal y después vuelvo a mi casa y después me vuelvo a ir al canal. El martes es un día enloquecedor. ¿Dejaste boxeo, no? ¿Qué estabas haciendo? No dejé boxeo, lo sigo haciendo y hoy estoy muy contenta porque el profe dijo que cuando vuelva a la normalidad igual va a seguir dando clases por streaming, así que súper contenta porque no me queda cerca el gimnasio. Bien, bien. Noelia Jimena Barral Grigera, entonces, nos contaba un poco de toda la información que tiene que ver con la realidad, la actualidad. ¡Calle! No, calle. Calle. Calle, la vaca. Por Dios, calle. Calle. Cuidá la cuadra. Noelia Jimena Barral Grigera. Entonces, ¡No! ¿Qué pasó? Acercate. Amigos, gracias, Noé. Arroba NJBG-bajo. Arroba NJBG-bajo. No, la J no. Chao. Quédate en casa. Somos Metro. Y estamos con vos. 1:45 ya en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Pará, esta me gusta a mí. ¿Aguanta? Ok. Ahora esta parte me gusta. Muy feo lo que me hizo Harry, ¿eh? ¿Qué de todo? Harry me dice, escúchame, tengo una botella de un licor tal. Y yo digo, qué bueno, no sabe a dónde mandármela, quiere mi dirección. Me dice, sí, esta botella está nueva, cerrada. Entonces yo le digo... Bueno, le di la dirección, le dije Sarmiento 1162 y entonces me dice, no, era para otra cosa, es que no sé con qué la combino, decime un buen trago rico. No, querido, no podés titular así. El título es, che, te hago una pregunta de trago, sí, tengo tal botella, no podés abrir, tengo esta botella, que lo que sigue es, ¿a dónde te la mando, Harry? Es el ABC. Y pero perdón, si vos fueras especialista en finanzas y yo te dijera, Andrés, tengo $1,000, ¿te los regalo o no? Tengo $1,000, ¿en qué los invierto? Es buen argumento, pero creo que tengo razón, claro. Pero buen argumento, me dejó helado. Amigos, vamos a hablar con Jimena Faena, responsable de Wyndham Hotels, que hemos muchas veces disfrutado cuando se podía viajar, que en algún momento se volverá a eso, obviamente, pero hemos disfrutado de los hoteles en Nueva York y en otros lugares del mundo también, porque Wyndham Hotels y Resorts están rindiendo homenaje a los héroes cotidianos de las primeras líneas del COVID-19, ¿no? Entonces, por la iniciativa con el hashtag Everyday Heroes, está en inglés porque es de afuera, todos los trabajadores esenciales en las primeras líneas de todo el mundo tienen un acceso inmediato de cortesía a la membresía Gold. Los de camiones, de reparto, trabajadores de almacenes, todo el mundo. Así que para eso le vamos a preguntar a Jimena qué puede lograr con eso y cómo es lo de la campaña. Buen día, Jimena Andy. Hola, buen día. Hola, Andy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Qué buen argumento el de Harry. La verdad que es muy rápido mentalmente. Nos deja como... Para, se especializa en discutir, buscar algo para discutir, nada más. Muy bueno, pero muy rápido. Además, encuentra una comparativa. Bueno, gracias por este llamado. Pobre la mujer, ¿sabes lo que es vivir con Harry? Debe ser insoportable, pero bueno. No, debe ser terrible. No, bueno, acá se debe recibir, debe darle la razón siempre. Sí. Jime, ¿qué hace una compañía de hoteles tan importantes para bueno, en este momento que estamos viviendo, ¿no? Que está buenísimo lo de obviamente lo que tienen ahí pensado, pero claro, es un momento rarísimo para laburar una compañía de hoteles, sí. o cómo están en todo el mundo con eso. Sí, la verdad que es un momento único en la historia, o sea, nunca pasó que los hoteles estén cerrados, nunca pasó. Entonces es como, lo primero que estamos haciendo todos es entender que es un escenario absolutamente distinto a lo que vivimos siempre y que la clave es no aferrarnos a nada del pasado y delinear cuál va a ser el escenario del futuro, que no va a tener que ver quizás nada con lo que fue, ni los procesos de cómo funcionaban los hoteles, ni la venta, ni la compra, ni los volúmenes, ni la publicidad, ni nada. Entonces es como reinventarse, y creo que debe estar pasando en muchos rubros. Claramente igual el turismo es uno de los más afectados, y por lo que estuvimos viendo en los reportes de China y de otros países que están como un poquito más avanzados en el proceso, somos también los que más tarde nos vamos a recuperar. Pero bueno, eso es el trabajo de hoy, es todo el tiempo de tratar de delinear cuál va a ser ese escenario y preparar nuestros hoteles para eso, pero sin anclarnos en nada de lo que fue. Creo que esa es la clave. Sin anclarnos pero qué puede llegar a cambiar? ¿Qué se imaginan que puede llegar a cambiar? Sí, hay un momento, Andy, donde los hoteles, cuando abran, cuando la gente tenga posibilidad de viajar, primero, aunque sea domésticamente, localmente, como decimos en el turismo, vos no vas a salir de tu casa o ninguno de nosotros de la misma forma que entramos. O sea, vamos a tener más miedos, más cuidados, vamos a querer que nos cuiden también. Entonces, ahí hay procesos de funcionamiento del hotel que hay un momento donde vamos a convivir todavía con el potencial contagio que el hotel tiene que modificar y que estamos trabajando con los hoteles cerrados en modificarlo. Eso claro, por ejemplo, una pavada, pero el control remoto tiene que estar en una bolsita de cada una personalizada, de Nile, de tipo un Ziploc. Digo yo, pensando en voz alta. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con especialistas en bioseguridad, hacer todo el recorrido del huésped desde que entra hasta que se va, y qué posibilidades de contagio tiene y cómo podemos minimizar eso o neutralizarlo. Digamos, ese es el trabajo de hoy, aprovechando que los hoteles están cerrados y que está es el momento ideal para trabajar eso, por decir. Todos pensando cuál es la mejor manera. Cosas que sean implementables, pues. También se nos ocurren cosas que son imposibles, pero cosas que sean implementables y con gente que conoce el tema, ¿no? Pues. Pero aparte tenés que hacer eso mientras le garantizás al huésped algo placentero, una experiencia placentera, porque también es cierto que todas estas medidas de seguridad, la desinfección constante, te recuerdan todo el tiempo que estás en peligro de algo y te ponen tenso, te ponen nervioso, es más difícil disfrutar de las cosas cuando estás preocupado por claro, eso. Claro, tal cual, esa responsabilidad. Es el desafío en algún punto. En algún punto el desafío es que sean seguros sin estar todo el tiempo recordándote que... de esto, porque tampoco uno puede ir estresado. Claro, pero hay algunas cosas que estás mencionando, Jimena, que me parece que tienen que ver, por ejemplo, el desayuno, ¿no? Que uno va y se sirve. Sí. Y ahora eso, hay que es un tema, ¿no? ¿Cómo hacen ahora? Eso nos estamos imaginando ya dos o tres escenarios. Uno que va a ser al principio una opción de en inglés, en hotelería se dice grab and go, como que la gente agarre una bolsita. Sí, te entiendes. Sí. Que quizás no va a ser el mejor, o sea, va a ser el mismo nivel quizás de tener todo calentito y servir en un buffet, quizás no, pero quizás sea lo más seguro. Entonces, ¿qué vamos a priorizar en una primera etapa? Y lo más seguro, tratando de cumplir con la calidad, pero quizás lo más seguro sea que cada uno pueda llevarse una bolsita o hacer otra alternativa, depende del hotel, es hacer solo room service en el desayuno. Claro. Pero bueno, esto de que todo este proceso que antes nos parecía tan normal, de todos agarrando huevo revuelto, por decirte, una cuchara, lo toca vos, después lo toca Harry, ya no va. No. Estamos todos de acuerdo que por eso cuando yo decía reinventarse, es reinventarse. Hasta que esté la vacuna, por lo menos, y capaz que nunca va a volver a lo de antes, al huevo comunitario, pero por lo menos a muchas cosas capaz que con el tiempo sí. Pero ahora, es verdad eso, es impresionante. O le darán guantes en el desayuno, o deben estar miles de cráneos pensando cómo cuando se reabra van a hacer el negocio, el ascensor lleno, todos tocando el mismo botón, un montón de cosas que tienen que cambiar. Por eso necesitas también especialistas en bioseguridad, en gente que se dedica a entender exactamente los virus, dónde se pueden quedar, de qué manera eliminarlos y demás. Bueno, entonces con ellos estamos haciendo todo este recorrido pensando, y esto lo estamos trabajando hoy, además de pensar, es importante quizás saber que cuando esto pase va a haber promociones espectaculares y va a haber que estar muy atento. Bien, ¿cómo es el tema del gol? Viaje a Madrid, si lo sacás ahora y lo sacás para el primero de mayo, $40 debe estar. Pero bueno. Sí, no, eso es imposible, pero lo que sí, hay dos drivers que son fundamentales que van a suceder en la hotelería, o por lo menos nosotros en la hotelería tenemos claro que cualquier promoción que saquemos tiene que cumplir con dos cosas. Ser cancelable, primero, porque nadie hoy quiere ser rehén de nada. O sea, ¿quién va a querer que una empresa hoy lo agarre de un pasaje o de una noche de hotel o dame la posibilidad de cancelarlo sin costo? Pues no va a depender de mí como consumidor, digamos, si puedo ir o no. Claro. Eso es clave, y después la posibilidad quizás de que las empresas y las personas vamos a tener menos recursos porque venimos de una crisis que nos está golpeando. Entonces, los precios también va a ser un driver importante porque no solo las personas, las empresas también, los presupuestos de viajes van a estar más golpeados y tenemos que de alguna forma ayudarnos entre todos para estimular al mercado. Y los precios y la accesibilidad, y va a ir por ahí. Pero bueno, veremos. Cuando pase, va a haber oportunidades. Veremos, me gusta eso, estar atentos. Seguramente muchas cosas van a cambiar de precio, de cosas, de promociones, va a haber mucho hasta que vuelva a la normalidad y en algún momento va a volver a los precios de siempre, pero al principio seguro va a ser así. Bueno, Jimena Faena de Wyndham Hoteles, bueno, que nuestro recuerdo a todos esos hoteles que hemos ido de Nueva York y de todos. El Wyndham de Río, bueno, ¿te acordás que fueron hace poco? El de Río, sí, el de Río, el de todos. Yo fui al de Nordelta. Divinos. Al de Nordelta, sí, y después estuvieron en los Dazzler también, varios, en un Wyndham Garden en New York. Totalmente, qué linda vida teníamos. Viajaron más que la gente de Wyndham. Sí, qué linda vida teníamos. Pero bueno, quedan las fotos y los recuerdos. Un beso grande, Jimena. Un beso a todos, gracias. Gracias, chao. Jimena Faena de Wyndham Hoteles. Y bueno, nada, hay que también sirve para valorar, Yo creo que yo lo disfruté un montón y lo valoré, todos los viajes que fuimos, que hicimos, que compartimos. Pero ahora tiene otro significado, porque parece mentira, ¿no? Todo eso. El huevo revuelto, que todo la misma cuchara, una boludez que va a cambiar. Sí, por eso se lo pregunté, porque es mi principal preocupación. ¿En serio? Hay un montón de cosas que uno daba por sentadas. Ahora hay que revisarlas. Todas las tarjetas para entrar al hotel también, hay que desinfectarlas a todas. Te dan es verdad. Después la persona que viene a hacer la limpieza entra con otra tarjeta, toca ese picaporte. O sea, por más que vos digas que no entre nadie, entran a la habitación. Entonces es como... Igual todo esto hasta la vacuna, ¿no? Una vez que está la vacuna, obviamente, ya podemos comer huevo, podemos hacer todo. Sí. Andrés, estoy de acuerdo, pero falta 100 mangos. Deja 100 mangos, deja 100 mangos de una vez, basta. 100 pesos, está distraído, está boludeando. Sí. Todo esto hasta la vacuna, pero no sé qué, Andrés. Perdón, Harry, estás todo, Harry. Todo, tenés razón, Harry. No se puede hablar, viejo. ¿Qué pasó, Harry? El contraataque hay que hacer. ¿Qué pasó, Harry? Me prometen un viaje. Un solo viaje. Tania, entraste en el peor momento. No hay más viaje, no hay nada, Tania. Ni siquiera ya ir a la radio. No, nos vemos más de tres en la radio, es un montón. Agradecé eso. ¿Qué viaje, Tania? ¿Existe más? Quiero ir a la cancha con Cayetano y un viaje, aunque sea. Dale, prométanme una cosa. Tania, entraste a laburar a Panam una semana después de que funda. Tania, no te dieron nada. No hay más, Tania. El mundo. Soy la Granada de la radio. Tania, por Dios te pido. Por Dios. Ah. Iba a ser un chiste que me lo guardo. Me lo guardo. Sí, dale. Sí, yo sé cuál. Amigos. Estoy casi seguro que sé cuál. Nos vamos serio? Una tanda y nos despedimos. Chau. Ah, no. ¿Lo comimos? No, no hay tanda. Sin tanda. Entendí que quedaba una tanda. Entonces nos vamos, nos vamos con la tanda. Comimos, Sangarola. Sí, comimos, gracias a... Desayunamos gracias a Biomarket, tienda de alimentos orgánicos. En cuarentena puedes hacer tu pedido online en biomarket.com.ar. Y comimos gracias a Taberna Odín, que nos mandaron los sándwiches de hamburguesa y lomo espectacular. También tienen cerveza artesanal, pizzas, sucursales en Devoto, Colegiales, Palermo. Puedes pedir por WhatsApp al 1124755659, Instagram, arroba Taberna Odín. Gracias. Bien, amigos, yo le mando un saludo a Germán de Fivertel, que estoy hablando, por eso estaba distraído. Estamos hablando ahí el tema técnico, así que muchas gracias. Y Leo, no te creció nada la barba de ayer a hoy, ¿eh? Contestale, Leo, por favor. Sí, ya estoy arrepentido, ojalá que me crezca rápido. Oh, no hay nada. No. Hoy tuvo un mal día, Leo, ¿eh? A pesar de que siempre son malos, hoy fue peor. No, no. Amigos. Los dejamos con el ruido del balcón de Cayetano, ruidos naturales del balcón. Y picadas, que... ruidos naturales, choques. Bien, me está diciendo Germán que es de Chacarita, Cayetano. Chacarita, bueno, mandarle un abrazo grande, no puedo decir nada de Chaca porque nos tienen de hijo. ¿En serio? Mira cómo se arrugó. ¿No estaban arrugó. Por ascenderme? ¿Arrugaste? No, no es que es la primera vez en muchos años que Atlanta está mejor que Chacarita, pero mirá lo que pasó. No, no sea, no lo puedo ni gastar. No, la mala suerte que tenés. Por eso. Bueno, abrazo grande, hasta luego. ¿A dónde vas, Calle? ¿Te quedas en tu casa? No, se fue. No. Volvé a escuchar. Perros de la calle.